Sean todos bienvenidos a este día especial, sábado 27 de octubre del año 2018, ya siendo 20 para las 7 de la tarde, damos inicio a esta cobertura especial de Noche de Milagros, saludando también a nuestra hermana Tracy. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga mucho. Muy contenta de poder estar junto a usted en esta oportunidad, también compartiendo con nuestros hermanos que están a través de Televida y Radioemisoras Emaús. Estamos transmitiendo en forma especial en este día sábado 27 de octubre, lo que será también este previo a Noche de Milagros. Así es, queremos antes de todo presentarnos en oración para poder pedir la dirección a nuestro Dios y que todo lo que podamos hacer, hablar, sea de bendición para usted que estará acompañándonos a través de Televida y Radioemisoras Emaús. Vamos a la oración. Padre eterno, en esta hora, Señor, vamos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío, por este día y por esta oportunidad que tenemos de estar en compañía de nuestros hermanos, de nuestros amigos que hoy están a través de la sintonía de Radioemisoras Emaús y también de Televida. Te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y que al mismo tiempo, Dios mío, tu presencia y tu Espíritu Santo se puedan mover en una forma especial y extraordinaria en la vida de aquellos que hoy necesitan un milagro tuyo y sanidad también para su alma. Te pedimos, Señor, esa bendición y dejamos nuestras vidas en tus manos y todo lo que hoy se realice para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Bien, así damos inicio entonces a esta noche de milagro, esperando que usted pueda permanecer en compañía junto a nosotros, y estamos también transmitiendo a través de Televida en el 28.1, canal de libre recepción con señal digital, señal HD. También estamos a través de Facebook Live transmitiendo, llevándole todas estas transmisiones de lo que será esta noche de milagro, y estamos también en la Radioemisoras Emaús acá en Chillán, hermana Tracy. Claro que sí, en el 102.9 FM, en el 92.5, también usted nos puede sintonizar en Chillán Viejo a través del 95.1, en San Ignacio en el 107.7, en Angol en el 94.1 y también en Padre Las Casas y Panguipulli en el dial 1370, 1340M respectivamente, y en Vilcul en el 106.7 FM. Ahí están los diales para que usted se conecte con nosotros y de esa manera usted también pueda estar recibiendo y recepcionando esta transmisión que estamos haciendo a través de todos nuestros medios de comunicación y en las diferentes también plataformas online. Conéctese y reciba también la bendición que estará provocándose en este lugar. A partir de las 7 de la tarde estaremos transmitiendo este culto especial de Noche de Milagros, una noche en donde creemos que Dios, como siempre lo ha hecho, obrará milagros, salvación también y sanidad en el corazón de aquellos que vengan, que participen, que también se han preparado para poder estar con nosotros y estar en este lugar acá en Barros Arana 436. Así es, la invitación está hecha entonces para que usted se quede en compañía junto a nosotros. Si no puede venir y si tiene la disponibilidad, tiene la disposición de poder llegar a este lugar, hágalo. Le invitamos para que pueda vivir una experiencia en la presencia de nuestro Dios, para que pueda vivir lo que Dios está haciendo a través de todas estas noches de milagros que hemos tenido durante el año y que han sido de mucha bendición, donde hemos podido ver milagros ocurrir, hemos podido ver almas salvadas, hermana Tracy, y donde en cada culto especial Dios ha tenido una bendición maravillosa, Dios se ha glorificado de una forma especial y esta no será la excepción. Le invitamos para que venga, pueda vivir, quizá usted dice, pero ¿de qué se trata esta noche de milagros? ¿Qué es lo que vivirán? ¿Qué sienten allá los hermanos? Venga. Venga a este lugar, estamos ubicados en Barros Arana 436, acá en la ciudad de Chillán, y podrá vivir junto a nosotros lo que experimentamos día tras día. Claro que sí. Y esta es una noche de milagros especial y nosotros queremos que usted también pueda compartir con nosotros, que pueda venir a este lugar, como decía nuestro hermano Nicolás. La verdad es que Dios se está moviendo en este último tiempo y está provocando una bendición tremenda en las vidas de aquellos que creen, que tienen fe de que Dios puede hacer una obra especial en sus vidas. Vemos a través de la palabra del Señor, hermano Nicolás, muchas historias que no solamente son historias, sino que son el reflejo también del poder de Dios obrando en la vida de muchos hombres y mujeres que creyeron y que confiaron en que Dios podía hacer un milagro, en que Dios podía obrar una sanidad. E incluso vemos también dentro de los evangelios unas historias en donde incluso desde la misma muerte Dios podía levantar a los muertos. Vemos al amigo de Jesús, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, incluso a la hija de Jairo también siendo levantada, y ahí vemos el poder de Dios obrar. Y yo creo que en este día Dios también puede hacer un milagro en su vida, puede hacer un milagro de sanidad, porque para el Señor no hay nada imposible. Y también la invitación no es solamente para las personas que están enfermas, la invitación es también para aquellos que necesitan a Cristo. Hoy hay una palabra en este lugar de salvación también para su vida, y si usted necesita volverse al Señor, esta es la oportunidad que usted tiene también para venir a este lugar, recibir una palabra y que Dios pueda hacer también su obra en usted y en su corazón. Así, lo importante es que usted que pueda estar escuchando, si va a través de la radio, de la televisión y reconoce la necesidad que pueda existir de parte de nuestro Dios, le invitamos, porque esta es la noche propicia, esta es la noche que Dios puede satisfacer aquella necesidad que por muchas cosas se produce en el corazón del hombre, de la mujer, quizás frustraciones, decepciones, enfermedades, lo que sea, se produce en el corazón del hombre y de la mujer, pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su inmensidad, Él nos tiene una palabra, nos tiene los brazos extendidos recibiéndonos y nos perdona, nos cobija en su cobertura especial de amor, de gracia, y nos vuelve a ser su hijo. Claro que sí. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor a través de estos medios nos siguen, nos escuchan. Así y que es. A lo mejor han vuelto atrás. Yo creo que hay muchos en el silencio que, a pesar de que a lo mejor no asisten a una iglesia o no buscan al Señor, están allí igual, están sintonizando, están tratando de alguna manera de acercarse al Señor y no pueden. Y hoy es la oportunidad que Dios le da también de que usted pueda dar ese paso de fe, que pueda creer y que pueda también permitir de que Dios pueda obrar esa salvación, porque sin lugar a dudas Dios está en este lugar y quiere también ministrar y quiere hablar a su vida. Hoy es noche de milagros, es noche de salvación, es noche de milagros, y queremos que usted también participe con nosotros. Así y es. Que venga a este lugar. Y aprovechamos también de motivar al pueblo del Señor, a la iglesia, a nuestros hermanos, a no quedarse en su hogar y aprovechar a lo mejor en estos minutos de poder ir a buscar a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, a ese conocido que por mucho tiempo usted sabe que necesita del Señor y que no ha tenido la oportunidad de venir. Tal vez usted sea esa puerta que Dios también va a permitir y va a usar para poder traer a esas personas a Cristo. Así que usted permita que Dios lo use también como un medio, como un instrumento, y de esa manera usted traiga a ese familiar, traiga a ese amigo, traiga a esa persona que usted conoce y tráigalo a este lugar para que pueda recibir una palabra y pueda también recibir esa bendición de parte de nuestro Dios. Así es. Y como le decíamos, estamos transmitiendo a través de todas las plataformas disponibles, y ya comenzamos a transmitir a través de Facebook Live. Hemos estado también recibiendo saludos de parte de nuestro hermano, y yo acabo de compartir también a través de la página de Facebook para que más amigos puedan adherirse a la transmisión. Así que le invitamos para que usted también, si es que tiene abierta la ventana del Facebook Live, pueda ahí apretar compartir, y muchos más también se van a enterar de que hoy es noche de milagros. Claro que sí. La plataforma en Facebook nos permite conectarnos con muchos, y eso es lo importante, que usted también nos puede ayudar a masificar esta transmisión. Así y bendecir es. La vida de aquellos que son parte también de su conjunto de amigos y que usted tiene ahí en Facebook. Así que usted nos busca en Televida Chillán en Facebook y desde allí usted puede ver la transmisión en vivo que estamos realizando desde este lugar. Y también puede compartir las páginas, puede compartir también los enlaces, los links que por supuesto están disponibles a través del www.emaus.cl y también www.televida.com. www.radiomaria.cl. Estamos transmitiendo en vivo en esta tarde, así que usted también comparta esos links y permita también que de esa manera muchos puedan conocer esta transmisión. Hay unos, algunos no podrán por la distancia o porque están impedidos realmente de poder llegar a este lugar en forma física, pero van a estar conectados con nosotros a través de los medios de comunicación. Así es, y saludamos a la hermana Josefa Mora, a la hermana Diana Ortiz, que está ahí en la sintonía, al hermano Víctor, que nos desea muchas bendiciones y nos envía saludos también, al hermano Wilson Vallejos también, nos escribe diciendo: bendiciones, mi hermano, sin duda será una noche especial, Dios salvará y hará milagros, Dios use a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él también estará predicando la palabra de nuestro Dios, y nuestro hermano Misael Bonilla será también quien tiene la bendición de poder coordinar. Claro que sí, nuestro hermano Misael va a estar en la coordinación y nosotros simplemente esperamos que usted en esta tarde se motive, se anime, quedan algunos minutos para que usted pueda participar con nosotros en nuestra noche de milagros y de esa manera también compartir esta tremenda bendición que tenemos acá en nuestro templo. El mes pasado también se realizó Noche de Milagros, estuvimos escuchando un mensaje también poderoso de parte de nuestro Dios, una cura eficaz era el tema que nuestro pastor estuvo ministrando, ahora obispo claramente, y estuvo siendo también de mucha bendición en esa oportunidad. Personas aceptaron a Cristo y personas también pasaron al llamado de sanidad. Aproximadamente unas 3 personas tuvieron la oportunidad de dar su testimonio, de dar a conocer lo que Dios había hecho en sus vidas, y sabemos también que cada vez que hay noche de milagros, hermano Nicolás, Dios se mueve a través de los medios de comunicación y toca e impacta las vidas también de los que están a través de estos medios sanando, y a lo mejor algunos no lo notan en forma inmediata, sino que a medida que van pasando los días van notando esa obra, esa sanidad, ese milagro que Dios provocó en cada uno de ellos. Y queremos también ir al templo, tenemos allá a uno de nuestros hermanos para que nos esté comentando lo que está sucediendo en ese lugar. Dios le bendiga, hermana Tracy, Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía. Yo contento de poder estar junto a ustedes en este culto especial llamado Noche de Milagros, donde la verdad les puedo comentar que tenemos gran cantidad de personas, de hermanos ya presentes en este lugar, que nos alegra y nos motiva a poder seguir invitando a nuestros amigos, a nuestros hermanos para que vengan. La verdad que viene una buena cantidad de hermanos de Bulnes. La verdad que unos 10, 15 hermanos aproximadamente ya presentes en este lugar, y eso es un motivo para nosotros de mucha bendición, de mucha alegría. Los hermanos coristas igual prestos ya muy pronto a las 19 horas damos comienzo, y yo voy a aprovechar las instancias aquí en cualquier momento de poder conversar con uno de nuestros hermanos que hoy está presente acá en este lugar. Adelante ustedes. Así, entonces vamos a estar atentos para que usted también pueda conseguir algunas palabras de nuestro hermano. Y qué hermoso poder saber de dónde vienen nuestros hermanos. Hemos sabido también que tiene mucho ánimo, mucha energía de poder llegar a este lugar. Y de Bulnes, imagínese usted, de allá, de esa localidad, vienen más de 50 kilómetros, más o menos por ahí está ubicado, y vienen a este lugar. Y usted, que quizás vive acá en la ciudad de Chillán, está indeciso, no sabe si venir o no. Bueno, que esto le sirva para alentarse, para tomar ánimo y pueda decidir. Estamos aproximadamente a 10 minutos de dar comienzo a esta noche de milagro. Aún queda tiempo, puede hacerlo, puede animarse y no se va a arrepentir. Dios tendrá una palabra especial para su vida. Así es, la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estará también ministrando palabra del Señor en este día sábado 27 de octubre. Venga usted, comparta con su familia, aproveche esta instancia, corra a este lugar porque hay una bendición especial para usted, para su vida, para su familia, para sus amigos, que hoy a lo mejor usted está ya invitando o que ha invitado con anticipación y que ha pasado a lo mejor a buscar al trabajo, a la casa, no lo sé, pero esperamos que usted pueda venir y apurar sus pasos para estar en este lugar y de esa manera, desde el principio hasta el final, pueda estar recibiendo la bendición acá en este lugar. Así es, creemos con todo el corazón que aún Dios está vigente con su poder, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y su poder no ha disminuido, su poder no ha menguado, Él sigue siendo el mismo, y así como resucitó a Lázaro, como resucitó a tantos hombres y mujeres, Dios también tendrá un milagro para hoy. Dios también Gracias. Tendrá una bendición. El mismo poder se está moviendo hoy, se está moviendo en este lugar. Y le invitamos para que sea parte y pueda experimentar aquello. Si usted necesita de Cristo, necesita una palabra, necesita de un milagro, venga. Así venga. Es. Este es el lugar especial para poder recibir ese milagro. Y venga con fe. Crea de que Dios puede hacer esa obra en su vida, en su cuerpo físico, y también para aquellos que a lo mejor han sentido o se han sentido alejados de Dios, crea que Dios en esta hora también tiene la oportunidad para usted, para comenzar de nuevo, para tener una nueva vida en Él. La verdad es que Cristo es alguien que nos da siempre oportunidades Gracias. Para comenzar. Y creo que en esta noche Dios tiene también una oportunidad para usted, para su vida. Y sin lugar a dudas, si usted viene acá creyendo, habrá una palabra que lo va a restaurar, que lo va a sanar, que lo va a libertar. Y creo que eso también es lo más importante. En los testimonios pasados tuve la oportunidad de poder fijarme en dos de ellos. Y ha sido también la tónica de algunos otros testimonios de nuestros hermanos, en donde no solamente ellos han destacado lo que Dios ha hecho en sus cuerpos físicos, sino en la sanidad del alma, en donde ellos han podido experimentar cómo Dios les ha libertado, les ha sanado también del pecado, y que sin lugar a dudas han experimentado algo especial, algo extraordinario. Y ha venido también esa bendición de que no solamente les ha sanado el alma, sino también han experimentado esa sanidad física. Así que uno puede escuchar esos testimonios y uno también se llena de alegría, de gozo, de ver cómo Dios está transformando las vidas en estos tiempos. Y creo que Dios también en esta noche puede seguir transformando la vida de aquellos que hoy necesitan un milagro en sus vidas. Así que venga, Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé. No solamente estamos en este lugar, sino también estamos a través de todos nuestros medios, que esperamos que usted también use en esta noche para seguir siendo bendecido por parte de nuestro Dios. No sé cómo está en Facebook, hermano Nicolás, los comentarios de nuestros hermanos, para que ya también los estemos dando a conocer. Sí, siguen algunos hermanos también comentándonos. El hermano Alejandro Carrasco Hernández nos desea muchas bendiciones y describe, dice: sin duda Dios hará milagros extraordinarios. Dios siga usando a nuestro obispo. La hermana Magdalena Cancino también agradecida del Señor por su misericordia hacia mí, ahora viéndolos desde mi casita recuperándome. Bendición a nuestro pastor obispo y a toda la congregación. Vaya un saludo también para ella. Dios le bendiga mucho y también pueda recibir sanidad a través de las pantallas de Televida, de donde nos esté escuchando, pueda también alcanzar la bendición que viviremos en este lugar. En unos minutos más ya quedan 5 minutos para dar inicio a lo que va a ser esta noche de milagro, y esté atento, permanezca ahí en sintonía. Dios tendrá una palabra, hay alabanzas que serán entonadas por el grupo Renuevo, hay una palabra especial, hay ánimo, y queremos también conocer el ambiente de lo que está ya viviéndose allá en el templo, y para eso está nuestro hermano Mario. Hermano Mario, bendiciones. Así es, hermano Nicolás, hermana Tracy, la verdad que el ambiente es muy bueno. Los hermanos, los amigos no se pueden quedar en su hogar. La verdad que está agradable el día y bastantes hermanos ya llegando a este lugar con ese propósito de poder recibir del Señor, recibir la bendición que hoy viviremos. Les estuve comentando yo que anda pero muy, muy buen grupo de Bulnes, y aquí yo me encuentro con nuestro hermano Héctor Hermosilla, quien hace como de cabeza de este grupo que ha llegado acá a este lugar. Dios le bendiga a mi hermano Héctor, bendiciones. Bendiciones, muy buenas tardes, muy feliz, muy contento. Saludos a todos mis hermanos de nuestra hermosa iglesia. Sí, la verdad es que contento por este grupo de 37 hermanos que el día de hoy viene a participar de la ciudad de Bulnes. Muy feliz, la mayoría son hermanos que no conocen al Señor, son hermanos que vienen por primera vez a la iglesia, así que estamos muy contentos de poder, cierto, invitarlos y que se puedan gozar de los servicios que vamos a tener más tarde. Me imagino que cuál fue el impacto que ellos reciben, me imagino que el primer impacto lo recibieron ustedes como familia, y después ese impacto que recibieron ellos a través de la palabra, el mensaje que ellos empezaron a escuchar, radio, internet. ¿Cómo conocieron más de este ministerio los hermanos que le acompañan hoy día? Justamente como usted indica, la verdad es que hay algunos hermanos que han escuchado la radio Maús, otros han escuchado la palabra de nuestro pastor Alfonso Montesino. Y nosotros también a algunos les hemos hablado acerca del Señor, hemos ido a visitarlo, y son personas que son muy cercanas a nosotros, que tienen necesidad de Dios, como todas las personas de este mundo. Así que por todos esos medios de comunicación ellos se enteraron y nosotros pudimos invitarlos hasta acá. Me imagino que se pusieron de acuerdo todo, ¿y en qué vienen? ¿En un vehículo particular o vienen algo más grande? No, los pusimos de acuerdo y los venimos en un vuelo el día de hoy. Así que estamos muy contentos con la cantidad de hermanos. y ojalá en una próxima oportunidad poder aumentar el grupo. Ellos son todos hijos del Señor, ¿conocen al Señor? ¿O hay personas que vienen acá también que no conocen al Señor, todavía no han tenido ese paso de fe? La mayoría no conoce al Señor. La mayoría no ha tenido esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, así que sería de mucha bendición poder ganarlo a ellos. A nosotros nos alegra mucho, hermano, la verdad, de saber que vienen esta cantidad de personas hoy día a este lugar y motiva al resto de los chianejos a participar de este culto. Así que Dios le bendiga mucho. Amén, bendiciones y que tengamos un culto lleno de poder y de gloria. Amén. Escuchamos a nuestro hermano Héctor Hermosilla, quien ha sido el que primero llegó acá de Bulnes junto a su familia, y hoy hay una bendición tremenda acá en este lugar, mientras ya nuestro hermano Misael Bonilla se encuentra en el altar dando comienzo ya a esta noche de milagros, mis hermanos. Así es, ya pronto vamos a estar entonces con la plena transmisión de esta noche de milagros. Nosotros, mientras le acompañamos y le seguimos invitando, le seguimos animando para que pueda llegar a este lugar, Barros Aranas 436, y ya sabe, si no lo puede hacer, quédese en la sintonía, no cambie de canal, no cambie de radio, quédese ahí escuchando las alabanzas y hermosas alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. Ya en una hora más o menos aproximadamente vendrá la palabra del Señor. Así es, una palabra que nos va a bendecir y que va a ser ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Me quedo también con la invitación que hicieron nuestros hermanos y cómo ellos también se organizaron para poder estar en este lugar, y a la vez un buen número de ellos pudo venir, así que usted también pueda seguir este ejemplo, buen ejemplo que nos dejan nuestros hermanos de Bulnes, y pueda también usted participar de esta noche de milagros acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y no crea que porque haya iniciado este culto no tiene la oportunidad de venir, al contrario, todavía quedan minutos para que usted pueda recibir palabra del Señor, así que venga, fuércese, y aunque sea a las 7 de la tarde, corra a este lugar porque hay un asiento esperando por usted. Y ya pronto estaremos mostrando lo que está sucediendo en el templo junto a nuestros hermanos del Grupo Renuevo y por supuesto junto a toda la congregación que ya ha llegado a este lugar y que está esperando simplemente poder recibir palabra del Señor. Pero en este ambiente previo podemos adorar y bendecir en nombre de nuestro Dios también y agradecer a Él por estas bendiciones que nos da de poder estar en este lugar y por supuesto de poder recibir también su palabra. Así es, volvemos a saludar y darle la bienvenida a todos los que se están integrando a estas transmisiones. Les volvemos a contar, estamos en Noche de Milagros, ya a punto de dar comienzo a lo que va a ser este culto de Noche de Milagros, y queremos que sea algo de bendición, sea un momento especial y que se transmita. Esa es nuestra idea, es poder llevarle el mensaje, es poder decirles que hay un Dios que le ama, un Dios que quiere salvar su vida y que Él está dispuesto con los brazos abiertos para recibirle. Y esta es la noche especial para aquello, la noche de milagros, donde viviremos sanidades, veremos la mano de Dios obrar y aún más veremos almas salvadas. Lo proclamamos con fe, hermana Tracy, que habrán almas salvadas, y queremos que usted, si no conoce a Cristo, sea parte de esta bendición. Claro que sí, queremos que usted también pueda experimentar el amor de nuestro Dios, el perdón, la misericordia, la paz que Él nos da también, que sin lugar a dudas es el único que puede libertar nuestro corazón y nuestra alma. En el templo ya comenzaron a entonar las primeras alabanzas y nosotros vamos a dar paso ya a este tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Así que quédese con nosotros, no se separe de la sintonía porque ya comenzó nuestra noche de milagros. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Qué bueno es cantar a Dios. Para nosotros es una bendición poder cantar al Señor. Puede tomar su asiento. Tome su asiento. Aleluya. Damos gracias al Señor. Es una alegría poder estar en este lugar. Y bien, para continuar con este culto llamado Noche de Milagros, vamos a saludar a nuestros auditores, aquellos que nos están viendo, que nos escuchan. Es una bendición, ¿verdad? Saludamos a aquellos que nos escuchan por la radio, Radios Emaús, Radios Emisoras Emaús, y aquellos que nos ven por Televida en HD, canal 28.1, y por Facebook Live. Es una bendición y los saludamos. No se aparte de la sintonía. El Señor tiene algo muy especial para usted en esta hermosa tarde. Créalo, por la fe lo creemos. El Señor tiene grandes cosas para aquellos auditores que nos están escuchando. Si usted pone toda su fe en Cristo Jesús, usted tiene todo. Y Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer algo especial aquí. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer algo especial en este lugar. Yo lo creo con todo mi corazón. Bendito sea el Señor. Es por eso que nosotros le alabamos, por eso le glorificamos a Él. Porque esta noche habrán cosas especiales acá. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 103. Si hay alguien que tiene Biblia y mira a alguien que no comparte, comparta con él, ¿cierto? Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mire, esto es poderoso lo que viene. Ponga atención. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya. O sea, que Él perdona. Y viene lo demás. El que sana todas tus dolencias. El que sana todas nuestras dolencias. Aleluya. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. El que nos corona de favores y misericordia. El que sacia de bien nuestra boca. De modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Aleluya. Bendito sea el Señor. Regálele una sonrisa a la persona que está a su lado. A la persona que está allí con usted, si no lo conoce, regálele una sonrisa. Póngale la mano en el hombro y dígale: el Señor te va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. Aleluya. Gloria sea su nombre. Me siento contento. Usted dice: pero ¿por qué se ríe este hermano? Es porque estoy contento. Aleluya. Estamos contentos. Bendito sea el Señor. Y es por eso que vamos a glorificar el nombre del Señor por medio de la alabanza. ¿Cuántos quieren cantar? Yo soy el primero que quiero cantar. Cantemos al Señor, póngase de pie y alabemos junto a nuestros hermanos de la alabanza. Aleluya. Sangre que compró mi libertad. Nuestro Señor, aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Sublime gracia, aleluya. Sublime gracia. Sublime gracia. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te exaltamos, Señor. Sublime gracia. Si no hubiera sido por tu gracia, nada hubiéramos sido, Señor. Tu gracia me llena, tu gracia me inunda. Tu gracia me protege, Señor, de la ley, Señor. Oh, bendito Dios, insondables son tus maravillas, profundos son tus misterios, Señor. Engrandecido seas sobre toda la tierra, Señor. Aleluya. Grande es tu nombre, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo en señal de adoración y reverencia al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso, levante sus manos. Hoy vamos a creerle al Señor. Hoy vamos a actuar con fe. Hoy el Señor va a levantar. Hoy el Señor va a restaurar. Hoy el Señor va a rescatar del hoyo cenagoso. Hoy el Señor decidirá quién lo seguirá. Oh, profundo son tu amor, Señor. Profundo es tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu infinito amor. No hay nada en este mundo, Señor. No hay nada en este mundo, Jesús. No hay nada, Señor, que podamos hacer sin tu presencia. Llévanos, Señor, más allá de lo soñado. Donde la fe, Señor, donde actuamos con nuestra fe. Ayúdanos a caminar sobre cada problema. Hoy en esta tarde vamos a orar por tres cosas. Número uno, vamos a orar para que Dios salve las almas, que rompa cadenas. Número dos, vamos a orar para que el Señor obre milagros en este lugar. ¿Por qué no? Él ya lo está haciendo en este lugar. Él ya la está haciendo en este lugar. Solo profundiza con la fe. Echa a andar esa fe. Y lo otro que vamos a orar es por nuestro obispo, que estará predicando la palabra de Dios en este lugar, que estará predicando el evangelio de Cristo, la buena noticia. Inclinando nuestros rostros, Señor, venimos ante tu presencia. Cumpliendo, Señor, lo que dice tu palabra en Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en esta noche, Señor, queremos ver tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, oh Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Señor, mientras su palabra esté predicándose acá en este lugar. Abre los ojos del entendimiento de cada persona en este lugar, Señor. Y que tu Espíritu Santo profundice en lo más profundo. Que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón. Y oramos también, Señor, para que obres milagros. Que tu misericordia esté en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también, Señor, oramos por nuestro obispo que estará predicando tu palabra. Revístelo, Señor, con tu Espíritu Santo. Ponle palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén, Señor. Glorificamos a Dios. Thank you. siempre está conmigo, siempre está conmigo, siempre está conmigo. Dolor en aflicción. conmigo. Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al ciego ver, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Imposibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy. Agradecemos al Señor poder compartir con ustedes esta hermosa bendición hoy. Agradecemos a Dios por este tiempo que Él nos da, que Él nos brinda. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Hemos estado viviendo hermosos momentos en la presencia de nuestro Dios, donde hemos podido cantar, adorar al Señor por medio de la alabanza entonada por el grupo Renuevo. Momentos de oración también, momentos gratos, donde hemos podido sentir el mover de Dios, sentir lo que Dios quiere hacer y provocar en nuestras vidas en el día de hoy. Estamos viviendo Noche de Milagros, un culto especial, un culto donde la presencia de Dios se moverá grandemente y creemos que Él se moverá, Él traerá una palabra, Él traerá milagros, y hemos estado invitándole, hemos estado haciéndole partícipe para que usted pueda llegar a este lugar. Nuestro pastor ha subido al altar a minutos de poder comenzar la palabra de nuestro Dios que será predicada, y queremos que usted permanezca en sintonía, atento a lo que será esta noche de milagros, lo que será la bendición de hoy, hermana Tracy. Claro que sí. Esperamos que nuestros hermanos se puedan mantener muy atentos a la sintonía de Radio Emisoras Emaús, de Televida. La verdad es que hemos tenido un tiempo especial también de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Nos hemos podido gozar en la presencia del Señor, sintiendo también su Espíritu Santo moverse, tocar el corazón de nuestros hermanos y amigos que han podido llegar a este lugar. Esperamos que usted también se esté gozando así como nosotros y que pueda estar también ansioso de poder escuchar y oír la palabra del Señor que hoy será ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es. Y a la vuelta de la alabanza que está sonando del templo, le vamos a dar a conocer el mensaje del día de hoy. Vamos al templo a escuchar la alabanza. Thank you. puedo por la fuerza. Estamos de vuelta acá en los estudios de Televida y de Radioemisoras Emaús, acompañándole a usted que está ahí en la sintonía a través de todos estos medios de comunicación, y queremos darle a conocer lo que será el tema del día de hoy, predicado por nuestro obispo, y lleva por título Los que pudieron haber sido salvos. Los que pudieron haber sido salvos, y se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 20 de la serie Evangelismo. Así es, así que estar muy atento, ya viene la palabra del Señor en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, los que pudieron haber sido salvos. La verdad es que es un versículo que nos llama bastante la atención por lo que dice, por su contenido, pero sabemos de que Dios nos va a ministrar en esta hora. Usted a estar atento, porque hay palabra del Señor que le va a bendecir, y que por supuesto Dios también no solamente nos va a ministrar a través de su palabra, sino que también va a provocar algo especial también a través de ella, en la sanidad y en el milagro que puede provocar en la vida de los que están en este lugar y en sus vidas también, que están a través de estos medios de comunicación. Así es. Y los hermanos también continúan ahí comentando, dejando sus saludos en el Facebook Live. A Manuel Vivero, Roxana Espinosa, Genoveva Daza, el hermano Cristian Troncoso, Lupita Castillo, son quienes comentan, y muchos más también que están ahí a través de las redes sociales. Vaya un saludo a todos ustedes que están participando también activamente en el Facebook. Esperamos que Dios les bendiga grandemente y no se mueva de la sintonía, como hemos sido le hemos invitado constantemente a que permanezca ahí y pueda escuchar. Ya viene la palabra de nuestro Dios, ministrada por nuestro obispo, y esperamos una bendición especial. Claro que sí. Así que vamos a ver lo que está sucediendo en el templo y vamos a preparar también nuestras vidas para recibir la palabra del Señor. Escóndeme, Aleluya. Gracias, Señor. Maravilloso eres, Señor Jesús. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí en el libro de Jeremías. Gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 20. Vamos a poner ese versículo en las pantallas para que usted pueda leerlo también o seguir la lectura de este versículo. Jeremías 8, 20. Dice, leemos de él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Vuelvo a leerlo. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, agradeciendo, Señor, el que nos permita en esta hora y momento tener su palabra para nuestra vida y corazón. Permítanos, oh Señor, que a través de esta palabra cada vida y corazón sea alcanzada, sea tocada, ministrada, y que pueda a través de esta palabra, Señor, examinar su propia vida y ver en qué condición hoy se encuentra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre traerá una respuesta del corazón del hombre hacia ti. Y yo te pido, Señor, que en esta noche al hablar de este versículo y de muchos otros que tomaremos para enfocarnos, Señor, en esto tan importante que es la salvación, permitas, oh Dios, que podamos ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo y este momento para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Cuando leemos la palabra del Señor y normalmente cuando buscamos algunos pasajes o buscamos también algunos versículos de la Biblia, constantemente tratamos de encontrar aquellos versículos que yo les llamo también, es como el pancito de vida que muchos compran porque son versículos de promesas o versículos que bendicen o versículos que alientan o versículos que motivan. Y la Biblia está llena de eso, sin duda. Pero también hay versículos que nos dejan un poco perplejos, nos dejan pensativos y debemos sí o sí analizar nuestra condición de vida. Este versículo que nosotros acabamos de leer, en la mayoría de los predicadores que conocen la Escritura y hablan constantemente de ella, le llaman el versículo más triste de la Biblia, el versículo más triste de la Biblia. De lo que vamos a hablar hoy día es de los que pudieron haber sido salvos. Los que pudieron haber sido salvos. Pues la Biblia nos tiene muchos ejemplos acerca de personas, personajes muy importantes incluso, que pudieron haber recibido la salvación, sin embargo, no la hallaron, no la encontraron, la rechazaron, no la tomaron. Y de esa forma entonces nosotros tenemos que ver y analizar nuestra propia vida. A veces las personas consideran que el evangelio no es para ellos o el evangelio no es su clase de vida. En realidad, la vida es algo efímero a veces, pasajera. Y aquí en este versículo lo vemos muy marcado, ya que lo que nos dice es que pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Por lo tanto, nos dice que la vida se nos va terminando. La vida se va acabando, la vida va pasando y lamentablemente los años van alcanzándonos. Y de hecho la niñez va pasando, luego viene la juventud que en algunos casos ya también está pasando y de alguna forma la vejez ha venido en el caso de algunos y en otros está llegando. Y quizá no hemos querido de alguna forma entregarle nuestra vida al Señor Jesús, porque consideramos o creemos o pensamos que no es el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo pasa sin que nosotros podamos hacer algo para que se detenga. Cada vez que nosotros miramos el reloj, el tiempo ha variado, el tiempo ha cambiado. Hay segundos, hay minutos, hay horas que han pasado y que nunca más volverán. Cuando miramos el calendario, hay días que han pasado y sin duda nunca más volverán. Cuando miramos entonces que la vida se va yendo rápidamente y los años van pasando y analizamos o pensamos qué ha sucedido, qué ha ocurrido con nuestra vida en todos estos años, entonces miramos la palabra de Dios y podemos en la escritura encontrar algunas personas, quizás hay muchos testimonios, pero yo trataré de tomar por lo menos cuatro de ellos para poder enfocarnos en este mensaje. Cuatro personas que pudieron ser salvas, que pudieron arrepentirse de sus pecados, que pudieron entregar su vida al Señor, que pudieron abrir sus corazones al mensaje de Jesucristo y al mensaje del Evangelio, que estuvieron incluso algunos de ellos cerca de Jesús, hablando con Jesús, pero no aceptaron el Evangelio ni aceptaron al Señor. Posiblemente, y dice alguien por ahí, posiblemente terminaron en condenación. Claro que sí, de acuerdo a la Biblia, muchos de ellos terminaron condenados sin haber recibido la salvación, sin haber aprovechado la oportunidad que tuvieron de recibir al Señor. Cuando hablamos de la salvación y hablamos del Evangelio, mucha gente tiende a pensar de que el Evangelio es un escarmiento para muchos seres humanos porque constantemente está marcando lo que es el pecado. En realidad, el Evangelio marca la forma de vida que nosotros llevamos y el Evangelio nos da una salida a esa forma de vida. Es inevitable que todo ser humano peca. Días atrás, y muchas veces he conversado con personas, y a veces las personas se consideran buenas en su forma de vida, se consideran buenas en su manera de vivir y consideran que no son personas malas. Quizás aquí mismo en esta tarde tengamos a personas que no se consideran malas y quizás si se comparan con otra persona es lógico que no son tan malas como aquella otra persona, de acuerdo a su criterio. Pero la Biblia nos marca en realidad de que el pecado es pecado para Dios, no importa si lo hemos hecho una vez o dos o mil veces. El pecado es pecado. Y sobre todo cuando vemos en los mandamientos de Dios que Él nos dice no mentirás. Ya el hecho de haber mentido una sola vez hemos pecado. Y dice no robarás. El hecho de haber robado solo una vez ya es pecado. Entonces ante esta realidad cuando nos damos cuenta de que el pecado para Dios es severo, es triste también, y Él castiga el pecado porque dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos entonces entender esta realidad. Hay oportunidades en la vida y Dios siempre nos presenta esas oportunidades para poder recibir el Evangelio, recibir a Jesús. Y quizás muchas personas a lo largo de la historia de sus vidas han tenido tremendas oportunidades de haber recibido a Jesús, sin embargo le rechazaron por un montón de motivos que según ellos era correcto. Miremos un personaje en la Biblia para que entremos en esta temática. El primero que quiero estudiar o el primero que quiero analizar es a Herodes. Herodes. De acuerdo a Marcos capítulo 6 versículo 17 al 20 marca esta historia y comenzando en el versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, hablando de Juan el Bautista, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Sigue. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, quería matar a Juan. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Cuando miramos nosotros esto que habla aquí de Herodes, vemos entonces que Herodes escuchaba a Juan, oía a Juan, y a pesar de lo duro y lacerante que podía ser el mensaje de Juan para Herodes, diciéndole que estaba pecando al haber tomado la mujer de su hermano, cometiendo adulterio con ella, entonces de esta manera, a pesar de eso, Herodes sabía que Juan era un hombre justo. Herodes sabía que Juan estaba hablando lo correcto. Entonces, cuando Juan le reprendía, lo exhortaba valientemente, Herodes sabía que Juan era un profeta de Dios y lo escuchaba de buena gana. Escuche bien. Herodes escuchaba la exhortación de Juan, escuchaba lo que Juan decía y le gustaba oírlo. Le gustaba escucharlo porque tenía razón. Sabía que lo que hacía no era correcto delante de Dios. Me refiero que Herodes sabía perfectamente, no tan solo por lo que Juan estaba diciéndole, sino porque Herodes también era judío y conocía la ley de Dios. Por lo tanto, sabía que lo que estaba haciendo, habiendo tomado la mujer de su hermano y habiendo adulterado, estaba mal, pero no se arrepentía. No se arrepentía de ello. Le gustaba el mensaje, le gustaba oír, entendía que era correcto, comprendía que era verdad, pero no tuvo arrepentimiento en su corazón. No se arrepintió de lo que estaba haciendo. Muchas veces, y debemos entender esto, que la palabra de Dios para nuestra vida es a veces, o la sentimos, como dice también la Escritura, como un clavo que penetra nuestro corazón. Y cuando Dios habla nuestra vida, pareciera que es tan duro lo que nos dice, porque nos marca lo que estamos haciendo mal. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, marca esta realidad que le estoy diciendo ahora. Y lo dice claramente, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquí vemos entonces que a veces cuando se predica el evangelio y Dios nos habla a nuestra vida de lo que estamos haciendo, y si hay algo malo en nuestra vida, es lógico que vamos a sentir que pareciera que nos están abriendo el corazón, nos están partiendo el corazón, y nos va a molestar en cierta manera, porque muchas personas no quieren asumir la realidad de sus vidas. Saben que no están bien, saben que no están haciendo lo correcto, pero aún así no quieren dar a conocer, ni mucho menos arrepentirse de su condición. Entonces, a veces en esto, cuando Dios nos habla, pareciera, ¿no?, para muchos que Dios nos está entristeciendo, que Dios nos está, dando tan duro nuestra vida, que la palabra nos hace sentirnos mal. Ahora, pensemos por un momento, si Dios toca nuestro corazón, si Dios nos habla, si Dios nos dice algo que está pasando en nuestra vida y nos damos cuenta que eso es una realidad, no solo basta decir que me gusta el sermón, no solo basta decir que me gustó lo que el pastor o el predicador dijo, no basta decir fue fuerte el mensaje para mi vida. En realidad lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Que Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición ante Él, para que de esa manera tengamos la posibilidad de salvar nuestra alma. Entonces, ante esto debemos tener mucho cuidado de cómo oímos, de cómo escuchamos. El libro de 2 de Corintios en el capítulo 7, versículo 10, marca de esta manera, Pablo hablando a los corintios, y les dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza según el mundo produce muerte. El mundo dice que no hay que arrepentirse. Entonces, en este sentido, nosotros debemos comprender que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y Dios nos habla nuestra vida y nos marca lo que está mal, debemos reconocer nuestra condición. Herodes, lamentablemente, a pesar de lo que Juan le predicó, a pesar de lo que Juan le dijo, a pesar de saber que era correcto, a pesar de saber que Juan era un hombre de Dios, a pesar de saber que lo que Juan estaba haciendo era la voluntad de Dios, él no se arrepintió y no aceptó el mensaje a pesar de oírlo de buena gana. y tuvo la oportunidad de haber sido salvo, pero no lo fue. Cuando vemos otra historia y buscamos en la Biblia otro personaje o personajes en sí, en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34, ahí aparece algo importante también para nosotros. Y vemos aquí, dice, acercándose uno de los escribas, un escriba, ¿ya?, que los había oído disputar, dice, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba preguntándole a Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer o el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y sigue diciendo: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Un escriba que estaba cerca del reino de Dios entendía, comprendía. Alguien puede decir incluso sabía lo que significaba la palabra de Dios y significaban también el mandamiento de Dios. Esto lo vemos de esta forma. Los escribas conocían perfectamente la ley de Dios. Ellos constantemente la estaban enseñando a los demás para que de esa manera pudieran vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La ley de Moisés era enseñada constantemente en las sinagogas, por lo tanto el pueblo podía recibir de esa ley y recibir la instrucción. Y este escriba le da respuesta acertada a Jesús sobre los mandamientos. Le responde adecuadamente. Le dice lo que los mandamientos significan en sí. Y Jesús le dice a este escriba que no está lejos del reino de Dios. Y uno dice: qué bueno es estar cerca del reino de Dios. Oh, qué lindo es estar cerca del reino de Dios. Pero sabe, estar cerca no es suficiente. Estar cerca no es suficiente. Para ser salvos, escúcheme bien, hay que estar dentro del reino de Dios. No solamente cerca. Muchas personas, demasiadas personas hoy día son cristianos de junto al camino, de la orilla del camino. Nunca están dentro del camino, nunca están sirviendo realmente a Dios, sino que están sirviéndose de Dios. Y en este sentido vemos lamentablemente que muchos cristianos, aunque asisten, se congregan, se reúnen en una iglesia, ellos no entienden totalmente lo que significa servir al Señor. En Lucas capítulo 8 versículo 12 dice la escritura de esa manera: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El asunto aquí no es estar cerca del reino de Dios. Algunos me dicen a mí: yo voy de vez en cuando a la iglesia, y ir de vez en cuando no le ayuda mucho. Está cerca del camino, pero cerca del camino en cualquier momento viene Satanás y le roba lo que Dios ha puesto en su corazón, y al final lamentablemente usted no se salva. Entonces, estar cerca del reino de Dios, que le guste la palabra, que le guste las alabanzas, que le guste lo que la iglesia hace, pero no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, no le hará salvo. Esa es la triste realidad. Usted necesita tener una relación personal con Jesucristo en su vida para que la salvación sea una realidad. Conocer la palabra no nos salva. Este escriba conocía la palabra, sabía las respuestas, era sabio, era certero en sus respuestas. Sin embargo, estaba cerca solamente del reino de Dios. Lo que nos salva genuinamente es conocer a Dios. Conocer la palabra es un paso, pero conocer a Dios es el paso más grande y extraordinario en la vida de un cristiano. Entonces, en este sentido, nosotros al conocer la palabra y conocer a Dios, nos hará entender de que Jesucristo es la esperanza para nuestra vida. Y de esa manera, entonces, nosotros viviremos confiando plenamente en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Entonces, cuando vemos estas historias en la palabra del Señor y nos damos cuenta cómo estos hombres estuvieron tan cerca de ser salvos, Herodes y este escriba, estuvieron cerca, tuvieron la posibilidad, tuvieron la oportunidad. A veces he hablado con personas que increíblemente tuvieron solo una oportunidad en su vida. Muchos de ellos, incluso en el hospital, en el último momento de sus vidas, recibieron a Jesús. Es como el ladrón de la cruz cuando estaba allí crucificado también junto a Jesús. Un ladrón lo injuriaba y el otro de alguna manera trataba de defender a Jesús y decía: nosotros hemos pecado, nosotros merecemos estar aquí, este hombre no ha hecho nada malo. Y este ladrón le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La oportunidad que tuvo este hombre fue extraordinaria. Pero mi pregunta es: ¿cuántas oportunidades has tenido tú? ¿Cuántas veces se te ha presentado el Evangelio? ¿Cuántas veces se te ha hablado de Jesús? ¿Se te ha dicho que Jesús es la esperanza para tu vida y que no hay otra esperanza sobre esta tierra? Porque el hombre puede buscar la manera de sobrevivir ante todo lo que se está viviendo hoy, pero sin Jesús en el corazón es imposible. Jesús es el que alienta, Jesús es el que fortalece, Jesús es el que puede animarte en los momentos difíciles, Jesús es el único que puede sanarte de toda enfermedad y Jesús es el único que puede darte nuevas fuerzas aunque no tengas ninguna. Entonces, ante esta realidad necesitamos entender y verificar en nuestra vida cuántas oportunidades hemos tenido. La otra historia que quiero marcar es la del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Esta historia muchos la conocen, pero es importante marcarla. Al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Jesús preguntándole: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esta historia que marca, por supuesto, el libro de Marcos y que sin duda aparece aquí, y si leemos el versículo 22, por favor, para terminar, mira lo que dice: pero él, afligido por esta palabra que Jesús le había dicho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico llegó delante de Jesús buscando ¿qué cosa? Buscando la salvación. Quería ser salvo. ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? Pero el problema de este joven era que él no podía entregar o no estaba dispuesto a entregar lo que Cristo le pidió para seguirle. Aquí es donde muchos de nosotros chocamos. Muchos de nosotros no entendemos o no comprendemos. Muchas personas quieren ser salvas. Y yo creo que todo ser humano quiere ser salvo. Y es una realidad. Yo creo que todos de alguna manera quieren seguir a Cristo, pero no quieren perder su estilo de vida, no quieren perder su forma de vida, no quieren entregar su carga de pecados al Señor para tomar la cruz de Cristo. Creo que ahí está el problema de todo el asunto hoy. Son personas que se condenan porque no quieren venir a la luz, porque no quieren entender que solo Jesús puede salvarles. Quieren ser salvas, pero seguir en las tinieblas de sus pecados. O sea, quieren ser salvas, pero quieren seguir viviendo la misma forma de vida que han llevado hasta hoy. Muchas personas quieren hacer eso. Vienen a Jesús, saben que Jesús es bueno. Este joven también lo sabía. Le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, solo Dios. Esta es la realidad de muchas personas. Quieren ser salvas, pero lamentablemente quieren seguir viviendo en su forma de vida. Y aquí es donde nosotros debemos entender que cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento en sí es no volver a hacer lo que hacíamos. Cuando tú te arrepientes de algo, ya no lo vuelves a hacer. Entonces alguien dice, yo me arrepentí de mis pecados. Perfecto, gloria a Dios por eso. Pero al otro día estás pecando lo mismo. ¿Cómo es eso? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es no volver a hacer aquello. Esto es como cuando el niño hace una maldad, ¿no? Tú le dices al niño, ¿por qué hiciste esto tan malo? ¿Acaso no te arrepientes de ver? Sí, mamá, me arrepiento. Y al otro día está haciéndolo otra vez. Y esa es la vida de muchos seres humanos. Constantemente prometemos no hacer nunca más. Es como pelea de matrimonio, ¿no? Siempre cuando los matrimonios pelean, dicen uno al otro, dicen nunca más vamos a discutir de esto. Dejémoslo aquí, demos vuelta a la página, nunca más. A la próxima pelea sale todo el legajo de historia otra vez. ¿Por qué? Porque realmente no se han arrepentido. El problema es ese hoy. Y aquí entonces, las personas que no quieren seguir al Señor, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren cambiar su vida o no quieren permitirle a Dios que cambie su vida, siguen o tratan de seguir viviendo de la misma manera. ¿Y qué hacen? Tratan de agregar a Jesús a sus vidas. Es como decir, ahora yo tengo a Cristo y con Cristo voy y hago todo lo que antes hacía. No, no puedes. Jesús no es para eso. Ahora tú eres el que sigue a Cristo. Jesús no te puede seguir a ti. Tú no sabes el camino, tú no tienes idea cómo poder vivir bien. Por lo tanto, el Señor Jesús es el que tiene que guiarte y tú debes seguir al Señor. Cuando tú miras en la Biblia a todos los hombres que Él buscó, a todos los hombres que Él alcanzó, incluso a sus discípulos, a todos y cada uno de ellos les dijo, sígueme. De diferentes maneras, de diferente forma, pero le dijo exactamente lo mismo. Cuando estaba allí Mateo sentado a la mesa de los impuestos, llega Jesús frente a él, lo mira y le dice, sígueme. Mateo pudo haberse quedado allí sentado y no haber seguido al maestro. Y quizás muchos no lo hicieron. Jesús pudo haberle dicho a cientos de personas que le siguieran y no lo hicieron. Pero Mateo dejó la mesa de los impuestos y siguió al maestro. Su vida cambió totalmente. Nunca más volvió a sentarse a la mesa de los impuestos. Cuando Jesús se encuentra con Juan, se encuentra también con Pedro, les dice, vengan, os haré pescadores de hombre, vengan conmigo. Y ellos dejaron las redes, dejaron las barcas y siguieron al maestro. El Señor ha venido a tocar la puerta de nuestro corazón para que nosotros le sigamos, pero nosotros queremos solamente integrar a Jesús a nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, y queremos que Él haga con nosotros lo que siempre hemos hecho. Cuando en realidad nosotros estamos perdidos, no tenemos dirección, nuestra vida está en caos, nuestra vida está en problemas. Necesitamos nosotros seguir al Señor para que Él nos muestre el camino. Por eso Juan, cuando escribe en el libro de Juan y habla acerca de Jesús, dice él, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, en este sentido debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Entonces, hoy día mucha gente lamentablemente quiere ser salva, pero no quiere aceptar. aceptar las condiciones del Señor Jesús. Si miras aquí, este hombre, este muchacho, vamos a ponerlo así, llega y le dice: maestro bueno. Y el Señor le dice: has guardado los mandamientos, y se los menciona. Él dice: desde mi juventud los he guardado. Aquellos que leen la Biblia y entienden lo que es la palabra de Dios saben que hay 5 mandamientos que están destinados y enfocados única y exclusivamente, los 5 primeros, a Dios, y los 5 segundos mandamientos están destinados al ser humano, a nuestro prójimo. Por lo tanto, el Señor viene y le dice: has guardado los mandamientos, y se los menciona, perfecto. Él dice: desde mi juventud los he guardado. Entonces, si él conocía los mandamientos, una cosa es conocer, otra cosa es vivirlos, hacerlos. Entonces le sería sumamente fácil a él cumplir con esos mandamientos que él dice conocer. Y Jesús, ¿qué le pide? No le pide nada extraordinario. Para usted, para mí, parece que le pidió todo, pero en realidad le estaba pidiendo lo que él dijo que hacía. Él dijo que él había guardado los mandamientos. Entonces Jesús le dice: bien, toma lo que tienes, regálalo, véndelo y luego sígueme. ¿Por qué? Significaba bendecir al prójimo, significaba ayudar al prójimo y al mismo tiempo seguir al maestro. O sea, los 10 mandamientos estaban allí, pero él no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque solo conocía los mandamientos. Ese es nuestro problema. Conocemos algo de la Biblia, sabemos algo de ella, pero no vivimos conforme a ella. Juan capítulo 3, versículo 19, marca algo, y esa es una realidad. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está nuestro problema. Yo le pregunto a usted: ¿qué ama más usted, la luz o las tinieblas? Yo sé que usted me dice: no, esta luz está bien. No estoy hablando de esta luz física, estoy hablando de Jesús. Dice la escritura que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal, constantemente. El hombre tiene una forma de vida la cual le lleva siempre al mal. Por eso es Jesús que tiene que gobernar nuestra vida, para que ese mal no se manifieste, para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, el problema es que mucha gente no comprende lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor. De acuerdo a Proverbios 23:26, la escritura nos marca en esta cita bíblica lo siguiente, y dice de esta manera: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios desea que nosotros le entreguemos nuestro corazón, para que realmente nosotros podamos conocer los caminos de Dios. Es imposible de otra manera. El conocimiento no es suficiente. Esto es importante entenderlo. Hay gente que tiene conocimiento, pero no sabe aplicarlo. Graciosamente, por la mañana veía una, ¿cómo se llama esto de dibujos así animados? Una caricatura en donde decía: el conocimiento no es suficiente si no se sabe aplicar. Y aparecía un hombre ahogándose abajo allá en el río, y otro hombre con una cuerda, pero amarrada, y se la lanzaba. ¿De qué sirve eso? No se va a poder salvar. Entonces, el conocimiento sin la aplicación correcta no sirve de nada. Usted puede conocer, tal como lo veíamos anteriormente con este joven. Conocía los mandamientos, él dijo: los he guardado desde mi juventud. Y guardado significa los he hecho, los he ejecutado. Entonces él no debiera haberse sentido mal cuando Jesús le pide: anda, vende, regala todo lo que tienes y luego sígueme. Porque él había guardado los mandamientos, los había hecho desde su juventud. Pero ahí se da cuenta de que él nunca había guardado los mandamientos, solo los conocía. Ese es nuestro problema. Vamos al último personaje para no aburrirles más hoy. El rey Agripa. Hechos capítulo 26, versículo 27 al 29. Aquí Pablo hablando con el rey Agripa. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mira el versículo siguiente. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales o tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aquí vemos entonces a un rey que escucha a Pablo y él dice de su propia boca que por poco le persuaden a ser cristiano. Yo espero que cuando termine este mensaje no haya sido por poco que lo persuado a ser cristiano. El rey Agripa era de la dinastía o la familia de Herodes, y ellos venían de toda una familia de gobernantes, o sea, ellos gobernaban sobre Israel en los tiempos del apóstol Pablo. Y aquí el rey Agripa fue confrontado con la palabra de Dios a través del apóstol, y fue confrontado, por supuesto, con la palabra que podía hacerle salvo, que podía recibir la salvación para su vida. Esa palabra que él oyó, esa palabra que él escuchó, podía hacerlo salvo, hacerlo un hijo de Dios. Pero aunque nosotros podríamos decir que estuvo a punto de ser salvo, no lo fue. Ese por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo a punto, pero no lo fue. Entonces, cuando miramos esto, la oportunidad que Dios le presentó a Agripa, la oportunidad que Dios le presentó a este muchacho joven, la oportunidad que le presentó a los escribas, la oportunidad que le presentó a Herodes. Muchas personas por poco aceptan el mensaje del Señor, por poco reciben a Cristo en su corazón, por poco entregan su vida a Cristo, pero no lo hacen. Y ahí es donde nosotros apuntamos. La pregunta es: ¿por qué no lo hacen? ¿Cómo despejamos esa duda? ¿Por qué no lo hacen? Muchos por su condición social o económica, muchos por el que dirán, por sentirse superiores e incluso en conocimiento a otras personas, o porque en nivel académico ellos tienen más conocimiento, más capacidad, por su religión o por la dureza de su corazón. Es simple, sencillo. Colocan cualquier razón o fundamento para rechazar totalmente la salvación que el Señor quiere brindarles a sus vidas. Para ser salvos necesitamos la verdad, como dice la Escritura en Mateo 5:3, ser pobres en espíritu. Así lo marca, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy día la gente es muy orgullosa, tremendamente orgullosa. Y aunque tienen la oportunidad de recibir a Jesús, y aunque tienen la oportunidad de aceptarle, aunque tienen la oportunidad de darse cuenta que son pecadores y que necesitan al Salvador y que no hay otra manera de ser salvo, pues así es como dice la palabra del Señor: nosotros somos pecadores. Y el pecado es castigado con la muerte, no porque Dios quiera que nosotros seamos muertos, sino porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios, y la única manera es a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que cada hombre y mujer pueda ser salvo. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, y Jesús derramó su sangre para que nosotros fuésemos salvos. Y eso implica entonces que usted y yo debemos aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero al aceptar el sacrificio, no tan solo aceptamos el sacrificio, sino también aceptamos de que somos pecadores. Y como le explicaba al principio, el pecado no es que usted haya hecho miles de pecados. Si ha mentido solo una vez en su vida, ya es pecador. Si ha robado una sola vez, ya es pecador. La Biblia dice: no mentirás. Y si usted miente, ¿qué es lo que es? Un mentiroso. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y uno dice: pero ¿cómo a ese nivel tan grande? Dios mío, solamente por una mentira no voy a entrar al reino de los cielos. Pero hay esperanza. Jesús perdona nuestros pecados. Su sangre preciosa nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces, el recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal le hace acepto a Dios. Y aquí me encanta lo que dice la Escritura. Y dice: Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, cuando usted recibe al Señor, usted pasa a otra categoría. Voy a llamarlo así, a otro nivel. Porque usted hoy no es hijo de Dios si no tiene a Cristo. Pero cuando usted acepta al Señor Jesús, usted pasa a ser hijo de Dios. Y aquí es una cosa impresionante. Por lo tanto, el Señor desea que usted le acepte, que usted le reciba en su corazón para que sea salvo. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. No sé cuál de estas cuatro historias puede quizás identificarle de alguna manera. No sé. Herodes actuó de una manera, los escribas o el escriba de otra, este joven rico y Agripa. Todos ellos tuvieron la oportunidad de haber recibido al Señor y estuvieron a punto de ser salvos. Pudieron haber sido salvos, pero rechazaron la salvación. No hay dolor más grande en el corazón de Dios cuando alguien que puede ser salvo rechaza esa salvación. No sé cuántas oportunidades usted ha tenido y no sé cuántas oportunidades más tendrá. No tengo la menor idea si tendrá siquiera otra oportunidad. No lo sabemos. Ninguno de nosotros puede pensar siquiera si mañana estaremos o no vivos. No lo sabemos. Cada uno de nosotros vivimos en un mundo en donde la vida es efímera, es pasajera. La muerte no espera a nadie. La muerte llega tanto a niños como jóvenes o adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. No discrimina en edad, no discrimina tampoco en posición, no discrimina en capacidades o talentos. Ninguno de nosotros puede saber cuánto tiempo estará sobre la faz de esta tierra. Hay uno que sí lo sabe. Y es por eso que Él nos ofrece oportunidades en nuestra vida. El amor de Dios es tan grande para nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la única manera de que nosotros podamos ser salvos es aceptando nuestra condición. No somos buenos. No somos buenos. Ni siquiera podemos medir la bondad de alguien. Ni siquiera podemos saber si hay bondad en alguien. Quizás, de acuerdo a nuestro criterio, podemos decir: esta persona es buena porque me ha ayudado en los momentos difíciles. Pero puede que esa persona que ha sido buena con usted sea mala con otros. Por eso, cuando este joven le dice al Señor: maestro bueno, Él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. En otras palabras, Él les trata de decir a este joven: ¿bajo qué criterio dices tú que soy bueno? ¿Cuál es tu criterio para pensar que alguien es bueno? Si usted lo analiza, usted mira a los demás a su alrededor y usted ha marcado a muchas gentes como buena y mala, buena y mala. Este sí que es malo, este es peor que malo. Porque de acuerdo a su criterio usted marca. Pero ¿cómo saber lo que es bueno y lo que es malo cuando el único bueno es Dios? Usted puede medirse con los demás y marcar diferencias, y quizás usted pensar que es mejor que otros. Pero usted no puede medirse con los demás, sino que tiene que medirse con la palabra de Dios. Ella es la que marca quiénes realmente somos. Tendremos la veracidad y tendremos la realidad de quienes somos. Pero si usted se mide a sí mismo con los demás, entonces usted podrá considerarse bueno, considerarse alguien maravilloso en esta tierra, cuando en realidad la palabra le dice que usted es un pecador. Sin Cristo está perdido. Sin Cristo está condenado. Por eso es tan importante que usted hoy conozca al Señor Y esta quizás es la última oportunidad que usted tiene para conocerle. Y creo sin lugar a dudas que el Señor le ha hablado y ha tocado algo en su vida que le ha hecho pensar y analizar, y espero sea así, para que en este día usted pueda cambiar su forma de vida. No porque usted pueda, sino porque el Señor obrará en usted y todo comenzará a ser diferente. Yo quiero orar en esta hora, primeramente por aquellos que necesitan al Señor Jesús. Después haremos una segunda oración por aquellos que están enfermos. Creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que puede hacer cosas extraordinarias. Pero siempre para mí, en la palabra de Dios, el milagro más grande es la salvación de un hombre y de una mujer. La Biblia registra en un pasaje, dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que hay gozo en los cielos cuando alguien se sana. Por lo tanto, la salvación es lo más grande que puede existir. Y ante esta realidad, nosotros debemos primeramente orar por aquellos que hoy recapacitarán, reconocerán y entenderán que necesitan a Jesús. Porque no pueden seguir viviendo de la manera en que han vivido, y no pueden seguir el camino que han llevado hasta hoy. Necesitan ser dirigidos y guiados, y el Señor es el único que puede cambiar aquello en sus vidas. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Y yo quiero que mientras usted ya está orando, aquellos que necesitan del Señor Jesús, aquellos que necesitan salvación, aquellos que necesitan al Maestro bueno, aquellos que necesitan al Salvador, en esta noche, allí donde están, levanten su mano y me permite orar por su vida. Dios le bendiga esa mano que se levanta allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga. Si hay alguien más, levante su mano allá atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si hay alguien más, levante su mano, por favor. Permítame verla. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá atrás. Si hay alguien más, solo levante su mano ahí mientras la iglesia sigue orando. Este es el momento más maravilloso para la vida de un hombre y de una mujer. Pues el Señor Jesús está a punto de entrar en sus corazones. El Señor Jesús está a punto de tomar su vida, el control de su vida, y llevarle a algo totalmente diferente. Jesús dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Quizás ha experimentado momentos de paz en su vida, pero como las que Jesús da, nunca. Es especial. Si hay alguien más en esta noche que necesite a Jesús y no ha levantado su mano, por favor, levántela allí. Permítame verla. Dios le bendiga. Si hay alguien más que quiera adherirse a este momento tan maravilloso y quiere entregar su vida al Señor, Dios le bendiga ya esa mano. Dios le bendiga. Quiero pedir, por favor, para orar por ustedes, orar por su vida, que puedan venir aquí adelante. Todos aquellos que levantaron su mano, alguien les va a acompañar. Venga hasta aquí. Queremos orar por usted nada más. No vamos a preguntarle absolutamente nada. Solo vamos a orar por su vida. Creemos con todo nuestro corazón que Dios en esta noche traerá una bendición maravillosa sobre su vida. Eso es. Póngase aquí delante del altar, por favor. Dios le bendiga. Venga, venga, por favor. Levantó su mano. Venga en esta hora. Haremos esta oración junto a usted. Venga, pase por favor. Gloria a Dios, eso es. Sientes que estás quebrantado, atrapado en todo. Eso es, acérquese al altar, por favor. Cristo te ama. Si tú crees que no puedes más. Oh sí, Señor. Esta fuente deseas tomar. Cristo te llama. Si alguien más quiere venir, por favor, acérquese. Venga. Aún hay tiempo. Sangre de Cristo. Eso es acérquese, venga, venga. Oh bendito Dios. Deja atrás toda equivocación. Hoy es día de tu salvación. Cristo te ama. Cambiará tus tristezas por gozo. Y en tu vida Él renovará. Cristo te ama. Que me ponga atención por un momento y me mire acá un momento. Cuando hablamos de hacer la oración para recibir, para aceptar al Señor, y hablamos de esta transición que ocurre de pasar de una condición a hijos de Dios, la Biblia habla que hay solamente dos tipos de hijos en este mundo. Es fuerte, pero es la Biblia lo que lo dice, y Jesús habla acerca de eso. Dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y aunque nos parezca fuerte, es la verdad, porque el pecado trae como condenación totalmente la muerte. Pero al aceptar a Jesús en su corazón y al aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por su vida, al aceptar que sus pecados serán perdonados por la sangre que Jesús derramó, usted cambia de condición, pasa a ser hijo e hija de Dios. Quizás no pueda explicarle con palabras adecuadas todo esto, pero trataré de hacérselo entender. Yo puedo ser una persona muy bondadosa, puedo ser una persona quizás muy cariñosa y afectiva en algunos momentos, pero no hay duda de que con mi familia soy más afectivo, más cariñoso y más bondadoso que con nadie. ¿Por qué? Porque hay un lazo que me une a ellos. Es el afecto de familia. Y como somos familia, siempre haré lo mejor para ellos. Y aunque yo sea bondadoso, si un niño que no es mi hijo viene a pedirme algo, quizás pueda a lo mejor ayudar. Quizás a lo mejor pueda darle algo. Porque por naturaleza quizás sea un poco bondadoso. Pero le aseguro que si es muy grande lo que me pide, no haré ningún esfuerzo por ayudarlo, porque no es mi familia. Pero si viene uno de mis hijos y me pide algo, yo haré todo el esfuerzo para suplir su necesidad. ¿Qué le estoy diciendo? Yo sé que usted ha clamado muchas veces a Dios en sus momentos difíciles y no ha entendido por qué no ha habido respuesta, por qué Dios no le ha ayudado, por qué Dios no le ha tendido la mano. Pero piense en lo que acabo de decirle. Quizás era porque no era su hijo, porque no era su hija. Pero usted hoy cambiará de posición. Y como dice la Escritura, usted pasará de las tinieblas a la luz. Y esto implica entonces que usted será un hijo y una hija de Dios. Y ahora todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús será concedido. Es algo extraordinario y maravilloso que ocurrirá. Porque no hay límites en lo que Dios puede hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Para Él nada es imposible. Por lo tanto, al aceptar a Jesús, toda su vida cambia. Pero yo quiero que usted le permita a Él guiar su vida en todas las áreas. Y que le permita al Señor ayudarle en sus conflictos y en sus problemas. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Sin duda el Señor tomará su vida y le ayudará. Este es el momento más importante de su vida desde hoy en adelante. Yo quiero que cierre sus ojos y repita después de mí esta oración en voz alta. Señor de los cielos, Señor de los cielos, en esta noche vengo ante tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado. Pero hoy vengo a ti y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y creo hoy que soy perdonado y salvado por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios. Amén. Ahora voy a orar por ustedes y voy a pedirle al Señor que les ayude. Voy a pedirle al Señor que esté con ustedes como Él ha prometido, siempre hasta el fin. Desde hoy en adelante su vida no estará exenta de luchas, porque las luchas son parte de la vida diaria. Pero nunca olvide, tiene quien puede ayudarle. Y si usted clama a Él, aunque no sepa hacerlo bien, sus palabras serán suficientes para poder recibir la ayuda de Dios. Padre, oro por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Me gozo al decirlo, Padre, por tus hijos y tus hijas, que hoy te han recibido, que hoy te han aceptado, Señor, y que reconocen, Dios mío, a través de esta oración, que tú les has salvado. Padre, ayúdales, fortaléceles, bendíceles, trae sobre ellos, Señor, tu presencia y tu bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor, les conforte en medio de los momentos difíciles. Que tu mano de amor sea extendida sobre ellos, Señor. Obra, Dios mío, sobre todo vicio, obra sobre todo pecado, Señor, que ha estado ahí tantos años. Quítalo, Dios mío, sácalo de raíz, Dios mío, y cambia sus vidas totalmente. Que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, les guíe desde hoy en adelante, y que tu mano poderosa, Señor, esté en favor de sus vidas. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Bendito Dios. Los hermanos que están detrás de ustedes hablarán un momentito con ustedes. No se vaya hasta que hayan hablado con usted. Canta el Señor, o canta el grupo Renuevo al Señor, y preparamos ya luego la oración por los enfermos. No se vaya, no se retire hasta que hayan hablado con usted. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a pedir a quienes están enfermos que puedan venir aquí adelante, que puedan pasar al altar, para que de esta manera estemos orando y pidiendo al Señor un milagro. Si usted está enfermo, tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, por favor acérquese. Vamos a estar orando, acérquese lo que más pueda, por favor, al altar. Y de esa manera vamos a estar orando por usted. Eso es. Ahí los hermanos le van a ayudar a acomodar. Gloria al nombre del Señor. Las enfermedades, en su mayoría son internas, y algunas se exteriorizan. Significa que podemos darnos cuenta visiblemente de que hay un problema en el cuerpo. Nos imposibilita caminar, nos imposibilita movernos, hay algún problema, pero todas nacen internamente. Y muchas enfermedades quizás no se notan físicamente en lo exterior, pero están allí. Y hay también dolencias que son constantes, o sea, que siempre están presentes, nunca cesa de doler o molestar. Y otras que vienen por periodos, momentos en los cuales aparece la dolencia y luego se va y luego vuelve a aparecer. Quizás en esta noche tenemos todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias. Pero yo quiero decirle, y quizás los médicos puedan hablar mucho acerca de esto, y respetamos su opinión en totalidad. Estudiaron para poder aprender a conocer el cuerpo humano y saber las funciones que deben estar constantemente marcando la vida del ser humano. Ellos conocen, saben, y de esta forma entonces nos dicen a nosotros cómo está funcionando nuestro cuerpo físico, si está bien o está mal, o a veces incluso pueden prever que algo puede ocurrir si no actuamos a tiempo. Y respetamos su posición. Pero voy a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús nos dice a nosotros que Él puede sanar sin necesidad de una medicina. Que Él puede llevarse una enfermedad, no importa cuán cruel o difícil sea. Recuerdo la historia en la Biblia de una mujer que por 12 años vivió de flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer gastó todo su dinero, todo lo que ella tenía, buscando sanidad de los médicos. Y a pesar de gastar todo lo que tenía, el médico le iba peor. No encontró sanidad. 12 años con flujo de sangre. La debilitaba, su cuerpo físico se adelgazó, no tenía fuerzas. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús y escuchó a la gente cómo hablaba de Jesús y lo que Jesús podía hacer, ella puso en su corazón y en su mente, dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. No sé cómo lo hizo, no tengo la menor idea. Si físicamente estaba disminuida, si físicamente no tenía la fuerza, no tenía la capacidad, pero dice que en medio de la multitud se abrió paso hasta que pudo tocar el borde de su manto. Y cuando hablamos del borde de su manto, hablamos de casi los pies de Jesús. Cuando Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Uno de los discípulos le dijo, maestro, ¿cómo puedes decir que alguien te ha tocado? Si cualquiera de estos pudo haberte tocado, porque la multitud te aprieta. Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Jesús sintió que había salido poder de él para sanar a alguien. Entonces la mujer que estaba ya de rodillas le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Jesús la miró y le dijo, mujer, sé salva. Pero lo más impresionante es que antes de que Jesús se diera cuenta y antes de que Jesús hablara con ella, dice que la mujer, cuando tocó el borde del manto del Señor, fue sana inmediatamente. Podemos imaginar 12 años tratando de encontrar sanidad de los médicos, gastando todo lo que tenía, y solo un toque en el Maestro le sanó. Podemos leer historias y más historias de lo que Dios puede hacer. Yo sé que a usted se le ha hecho difícil con su dolencia o enfermedad, e incluso le causa preocupación y comienza a sentir que pareciera que ya no hay solución. Pero Jesús tiene la solución. Y quiero creer que en este día el Señor tendrá la solución para esa enfermedad. Y quiero confiar que en este día el Señor va a sanarle de esa dolencia. Y quiero confiar que en este día usted va a cambiar su vida, porque el Señor obrará en misericordia en usted. Y quiero confiar que este día se acabarán todos sus pesares, porque sin duda el Señor puede hacer una obra extraordinaria en su vida. Y solo debe creer. Solo debe creer. El Señor Jesús es quien hace el milagro. Si hoy estoy aquí adelante, simplemente somos el instrumento que Dios usará para bendecir su vida. Pero yo no tengo nada que darle. Pero el Señor sí. Él tiene el poder para sanarle a usted. Él tiene el poder para libertarle de esa dolencia y de esa enfermedad. Yo quiero solamente definir en esta hora. No quiero preguntar a cada uno qué es lo que siente, pero hay dos tipos de enfermedades, como lo decía. Una que está constante en la vida, constantemente. Y otra que aparece de vez en cuando, pero que sin duda es una carga difícil. Yo quiero preguntar primero, y levante su mano aquí, los que tienen una enfermedad constante. Constante. Que en este mismo momento sienten esa dolencia, ese dolor, esa molestia. Y eso que les impide poder actuar correctamente. Esa enfermedad, levante su mano por favor, los que tienen esa enfermedad constante. Bien, ahora los que tienen una enfermedad que aparece de pronto, ya sea cada 2 días, cada 1 día, cada 3 días, cada 4 días, se aparece ahí y les dificulta. Tengo algunas manos que se levantan ahí. Bien, perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si Dios hace una obra en usted que tiene una enfermedad constante, que puede definirla y que usted sabe que está ahí, pero de repente ya no está, es porque el Señor hizo un milagro. Aquellos que aparece de pronto, entonces tendrán que esperar a ver cuándo aparezca, y en realidad no va a aparecer. Y se darán cuenta quizás a 1 o 2 días después que el Señor obró. Pero los que tienen esa dolencia constante o un impedimento físico ahora, entonces Dios puede obrar inmediatamente. Amén. Vamos a orar. Y yo le pido a usted que usted crea que el Señor puede obrar en su vida en esta hora y puede sanarle, no importa cuál sea la dolencia o la enfermedad. Si alguien le ha dicho que lo más difícil para Dios es el cáncer, no, para Dios no hay nada difícil. Para Dios el cáncer es como sanar un resfriado. En realidad Dios puede hacer lo que Él quiera y como quiera y cuando quiera y con quien quiera. Él es el Dios de todo poder. Sanó a un leproso, sanó a un ciego, a un cojo. Le dio el habla a un mudo, le dio el oído a un sordo. Él pudo resucitar a un muerto, y puedo contarle toda la historia. Dios hace milagros, y usted solo debe creer y confiar en el Señor, que Él hará en esta noche por su vida lo que usted necesita. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Oramos por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Oramos, Dios mío, en esta hora, mi Dios amado, por estas enfermedades que los cuerpos de tus hijos y de tus hijas tienen, Señor. No importa cuán difícil sea, Señor. No importa cuánto han luchado y tantos años que cargan con esas dolencias. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que obra, Señor. Yo te pido en esta hora por las vidas de ellos, Señor. Extiende tu mano sobre sus vidas. Extiende tu mano, Señor, sobre sus cuerpos físicos. Restáurales en esta noche. Sánales, Señor. Libértales ahora de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia. Reprendemos, Señor, toda enfermedad posesionada en los cuerpos de tus hijos. Sácala, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Quítalas de allí, Señor. Restablece, Dios mío, todo órgano atrofiado. Oh, Dios mío, saca en esta hora todo impedimento que pueda haber, Señor, en sus cuerpos físicos. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú puedes hacerlo ahora para tu gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí. Gracias por lo que estás realizando aquí, Señor. Aleluya. Oh, yo siento tu presencia aquí, Padre mío. Yo siento tu poder obrando en esta noche, en este lugar. Padre, sánales ahora. Sánales ahora. Sánales ahora. Sánales ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Sánales, Dios mío. Que sientan, Dios mío, esa presencia tuya en sus vidas. Que sientan, Dios mío, ese poder fluyendo en su cuerpo. Que sientan, Dios mío, la sanidad en su cuerpo físico. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, lo creemos para tu gloria. Lo creemos, Señor, aleluya. Levante sus manos y dele gracias al Señor ahora. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Aleluya. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Aleluya, Padre eterno, sobre la vida de este joven. Padre, extiende tu mano aquí, Señor. Sánale de toda dolencia. Llévate toda enfermedad en el nombre de Jesús sobre tu hija, Señor. Ahora mismo trae, Dios mío, ese milagro que tanto clama y pide. Ahora en el nombre de Jesús, sánale para tu gloria. Oh Dios eterno, sobre tu hija, Dios mío, trae ese milagro. Trae esa sanidad ahora. Trae, Dios mío, ese poder maravilloso obrando aquí. Ahora mismo, Señor. Oh, mi Dios eterno, tú eres el poder maravilloso sanando y obrando aquí, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre mío. Trae ese milagro en la vida de tu hija, Señor. Trae ese milagro, Señor. Oh, vuélvele, Señor, la movilidad, Dios eterno, a su vida. Vuélvele la movilidad, Dios mío. Aleluya. Oh, Dios eterno, con tu poder maravilloso, obra aquí, Señor. Que sienta tu presencia aquí fluyendo, Dios mío. Oh, Dios eterno, en el nombre de Jesús, obra sobre su vida, Señor. Obra, Dios mío, sobre tu hija ahora mismo. Padre eterno, toda obra tuya, Señor, en la vida de tus hijos ahora mismo, para tu gloria. Sánale, Señor. Sánale, Padre. Sánale, Jesús. Sánale, Dios mío, en el nombre de Jesús. Trae ese milagro ahora. Trae ese milagro ahora, Señor. Quita toda dolencia, Señor. Devuélvele la movilidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sánales, mi Dios. Sánales, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Trae ese milagro, Señor, que necesitan sobre sus vidas. Ahora, mi Dios eterno. Trae, Dios mío, esa sanidad. Trae, Dios mío, aleluya, ese milagro tuyo. Oh, gloria, gloria, gloria. Sí, Señor. Obra sobre cada vida, Señor. Obra sobre cada corazón. Que sientan esa presencia tuya obrando. Que sientan esa presencia tuya obrando aquí, Señor. Oh, gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Oramos por estas peticiones hoy, Señor. Oramos por cada una de ellas, Señor, y te pedimos que tú obres aquí, Dios mío. Oramos por Mario Rojas, por la familia Durán, por Rosalía Zapata, por Gerson Vergara, por Luis Alarcón, por Ana Sepúlveda, o por Rolando Torres González, por Silvia Bascuñán, por María Cuevas, por Waldo Freire, por hermano Juan Carlos Lagos, por Abraham Rubilar. Oramos, Señor, en esta hora por Juan Manuel para que tú obres, Señor, en el nombre de Jesús. Juan Manuel Umarzún, Señor, trae, Dios eterno, un milagro sobre esas vidas en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia. Oh, sí, Señor. Levante sus manos y dele gracias. Dele gracias, solo dele gracias. Eso, levante sus manos. Intente hacer lo que no podía hacer antes. Busque ahí esa dolencia, si está o no está. Vean esta hora. Algo tiene que haber sucedido. Dios está aquí en esta hora. Dios está aquí en esta noche. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Ella no podía caminar, tenía su columna dañada, su pierna tenía trombosis y ahora está caminando solita, sin problema, porque Dios es el que hace los milagros. Ese es el Dios que predicamos, el Dios todopoderoso. Vamos, intente a ver lo que no podía hacer. Vea usted qué sucedió en su vida. Este es un Dios que hace milagros, hermano querido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, eso es. Ahí los hermanos se están acercando a preguntarle qué le sucedió, qué le pasó. Si me pregunta a mí qué le pasó, yo sé que Dios hizo milagros, yo sé que el Señor ha obrado, pero es muy importante que usted, por supuesto, también lo sepa, que experimente en su propia vida aquello. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? Va más allá de una emoción, va más allá de sentir algo, sino que se ve una realidad. Aleluya. Sí, Señor Jesús. está de allá, por favor, la hermanita que caminó para allá. Ella. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Puede sentarse un momento. Dios le bendiga. No se agote, no se canse. Aleluya. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Mi cadera. Su cadera. ¿Qué le causaba ese problema? Mire, es que yo chica que tengo esto, pero ahora como que a donde estoy vieja no puedo caminar. Es peor todavía. Ya. Y cuénteme, ¿sintió algo usted hoy día ahí? Sí, está muy mal, ¿no? Estaba con dos bastoncitos en mi casa. Con dos bastones. Y no podía caminar sin los dos bastones. Sí. ¿Y ahora probó algo? Sí. A ver, ¿y puede mostrarnos si, a ver si camina mejor? Bendito Dios. O sea, ¿usted sintió algo así en su cadera? Me dice. Sí. Cuénteme. Doy las gracias. Yo toda la noche los escucho a ustedes. Ah, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Lo importante en esta hora es que el Señor, sin duda, si inició algo allí, va a seguir adelante. Pero en esto es muy importante que nosotros, que creemos en el Señor, sigamos agradeciéndole a Él por lo que Él hace. Amén. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, has comenzado una obra en la vida de tu hija, Señor, y no hay duda que tú seguirás. Ella no podía caminar, Señor, sin sus dos bastones. Pero hoy, Señor, tú has comenzado a obrar allí. Y sé, Dios mío, que quizás en la totalidad de lo que nosotros deseamos y anhelamos no se dé inmediatamente, pero esperamos, Señor, que sea progresivo y tu mano, Señor, restaure totalmente esa cadera. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, amén. Por favor, venga para acá. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Primeramente le doy gracias a Dios por recibirme como su hija. Aleluya. Y yo venía por un dolor de la garganta porque tuve como dos semanas con licencia. Complicada. Pero ahora, gracias a Dios, me siento bien. Cuando yo estaba aquí adelante, sentí que Dios me limpiaba. Y amén. Le doy gracias a Dios porque Él me ha elegido y me ha limpiado. Amén. Y le doy gracias a usted, pastor, por conocerlo. Gracias, hermano. Sí. Muchas gracias. Permítame que Dios lo bendiga. Permíteme orar por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Tú te has llevado ese dolor en su garganta, Señor, esa afección que estaba. Y yo te pido, Señor, que la mantenga sana. Por sobre todas las cosas, agradecemos por la salvación que tú le has dado, que es lo más maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho. Fuerte ese aplauso, hermano querido. ¿Cómo está el castellano? ¿Habla un poco castellano? Sí, muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Tengo quistes riñones. ¿Él tenía un quiste? En los dos riñones. En los dos riñones. ¿Sintió algo hoy día, esta noche? Sí, un poco. Ya. ¿Qué le provocaba esos quistes? ¿Un dolor constante o aparecía de repente? Aparecía de repente cuando hago muchos esfuerzos. Cuando hace mucho esfuerzo. Sí. Cuando estuvo acá, llegó al culto, ¿tenía dolores en sus riñones? No mucho. No mucho. Ahora, ¿está bien? ¿No tiene dolores? No tengo dolores. No tiene dolores. No. Ahora hay que esperar a ver si aparecen después los próximos días. Sí. O sea que va a tener que hacer esfuerzo para ver si aparecen. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando usted haga esfuerzo y no aparezcan, usted dice, ¡uy, me sané! Pero no creo que va a aparecer. No va a aparecer, ¿cierto? No. Amén, gloria a Dios. Padre, manténla sana, Señor. Obra poderosamente en su vida. Gracias por lo que has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Amén. Por favor, pase. Dios le bendiga. ¿Qué tenía usted? Gastritis crónica. Gastritis crónica. Sí. ¿Qué le provocaba eso? ¿Era algo constante? Dolores, ¿no? Muy fuertes. Dolores muy fuertes. Sí. Es como ¿Hay retorcijones en el dolores, estómago? Dolores fuertes. Dolores fuertes, constantes. Constantes. Y cuénteme ahora, ¿qué pasa? Dios hizo su obra en mí. ¿No tiene dolor ahora? No. Nada. No. Y eso, cuando usted pasó aquí adelante, ¿tenía esos dolores antes? Sí, cuando estaba sentado ahí sí los tenía. Ya, ¿y ahora nada? No. En este momento nada. Nada. Nada. O sea, el médico le dijo que tenía esa gastritis crónica, ¿eso sí, era? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Yo sé que Dios le sanó, pero ahora, después va a tener que ir al médico de nuevo, que lo revisen de nuevo, sí, para que le digan cómo está. Como nuevo. Como nuevo, exactamente. Aleluya. Padre, manténlo sano, Señor, para tu gloria. Gracias por este milagro que tú has hecho en él. En el nombre de Jesús le bendecimos para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué tenía usted? Depresión. Depresión. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva con esa depresión? 4 meses. 4 meses. Y cuando usted vino aquí al culto, ¿seguía? Igual. Pasó adelante, oramos. Amén. ¿Qué pasó ahí? Sentí que el Señor me descansé. Descansó. Me libertó. Ya, y ahora, normalmente... Ahora me voy con ganas, con energía. Con energía, con ganas de vivir. Antes no tenía ganas de vivir. No. No, o sea, es como que todo molestaba, todo era una cosa rara. Todo era pena. Todo era pena. Y ahora, ¿siente algo de alegría? Alegría. Aleluya. Gozo. Permítame, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos perfectamente lo que causa la depresión en la vida de los seres humanos. Pero tú eres el Dios que rompe cadenas, que liberta, y te agradecemos por la obra que has hecho en ella. Manténle sana y manténle feliz. Tu amor, Señor, se revele a su vida cada día y ella pueda seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Eso es, acérquese por aquí, no se preocupe. Sí. ¿Usted qué tenía? Aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral. Sí. Eso le provocó una trombosis, sí, en, sí, su lado derecho. Sí. ¿Ya? Eso implica la pierna, brazo. Y no, eso nomás. Eso nomás. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 años. 3 años. Sí, pero quedé en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas ya, sí, y hoy ya está moviéndose. Moviendo, y me sentí muy bien. Ya. Sí. Dígame, ¿qué sintió cuando oramos por usted ahí? ¿Sintió algo? Adiós, sí. Sí. Perfecto. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro allí? Sí. Amén. Puede. Amén. Sí. Amén. Sí. Dígame, ¿usted puede levantar su brazo derecho en este caso? Más o menos. Eso. Hasta ahí nada, sí, más. Hasta ahí. Pero voy a terapias también. Ya, va a, sí, terapias para ir manejando todo eso. Sí. Vamos a orar por usted una vez más, ¿ya? Ya. Y al orar por usted, después que oremos, como usted no puede levantar su brazo, vamos a ver cuánto lo levanta después. Ya. ¿Ok? Okay. La iglesia se pone de pie. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que puede obrar, Señor, sobre toda aneurisma cerebral. Tú nos creaste, Señor, y conoces cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo. Sabes, Señor, cómo funciona. Y tú puedes restaurar totalmente, Señor, nuestro cuerpo. Sé que la terapia, Señor, permite que nuestro cuerpo vaya adaptándose y vaya, Señor, teniendo la fuerza necesaria para poder, Dios mío, dar movilidad a partes de nuestro cuerpo que no la tienen. Pero tú puedes saltarte toda terapia. Y tú puedes obrar, Señor, un milagro en esta noche sobre la vida de tu hija. Si ella ha venido hasta aquí es porque tiene fe en ti, porque confía, Señor, en ti. Y yo te pido, Dios mío, así como tantos se acercaron a ti pidiéndote misericordia, Señor, ten misericordia de tu hija. Ya es un milagro. Comienza una obra extraordinaria, Señor. Y no te voy a pedir que hagas tu voluntad, sino te voy a pedir que le sanes en esta noche. Padre, obra poderosamente. Tú eres el Dios de los milagros. Y yo te pido en esta hora, Señor, que obres aquí sobre la vida de tu hija. En el nombre de Jesús, obra, Señor, en ella. Para tu gloria, Señor. Creemos que así será, Señor. Eso es, haga fuerza con su mano. Haga fuerza nomás. Eso, tire hacia abajo si quiere. Yo trataré de mantenerla ahí. Aleluya. Esto es lo que normalmente usted puede hacer. Hasta ahí llega. Y mantenerla sola, ¿no puede? No puede. Si yo la suelto, se cae. Eso pasa siempre. Haga fuerza hacia abajo, a ver. Eso. Ahora hacia arriba. Un poquito. Eso. Mantenga ahí. Mantenga ahí. Eso no lo podía hacer. Bien. ¿Estamos bien? Padre, manténla sana. Sigue obrando en ella. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tu obra sea hecha en ella. Y en los próximos días, Señor, sepamos cómo tú has obrado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, mi hermano, por favor. No se me canse. Yo tengo por hábito a veces dejarlos de pie y se me olvida. Y ustedes se cansan. ¿Ya? Y soy yo el que tengo que estar de pie aquí nomás. Bien, vamos a cantar al Señor una última alabanza. Ya estamos cerrando nuestro culto. Noche de Milagros, un culto especial. Y esperamos en el Señor que usted haya sido bendecido, que haya sido bendecida. Las personas que pasaron aquí adelante a aceptar a Jesús hoy, esperamos que tengan la ayuda de Dios en todo, en todas las áreas de su vida. No sé si tenemos la cantidad, por favor, pásemela. Démela aquí, gracias, hermano Daniel. Perfecto. En el día de hoy, 17 personas han recibido a Cristo por primera vez y 15 han hecho un nuevo compromiso. Un total de 32 personas que han recibido al Señor Jesús. ¡Qué bueno es el Señor! 32 personas. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias al Señor. Cantamos al Señor con gozo, con alegría. Póngase de pie de nuevo y cantamos al Señor. Aleluya. Sanó a un ciego, lo hizo ver. Al gadareno libre lo dejó. Leproso se limpió, a un cojo hizo andar. Dio esperanza a vidas tristes. Y hoy puedo declarar: hoy yo soy libre, hoy yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Hoy yo soy libre, hoy yo soy libre. Sepulcro él venció. Y milagros aún mayores puede hacer. Pero nada se compara cuando su espíritu te libra. Pues cuando él te libra, eres libre de verdad. Hoy yo soy libre. Hoy yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Hoy yo soy libre. Sobre mí, Cristo las cortó. Hoy yo soy libre. Hoy yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Soy feliz. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó. Soy feliz. Cristo me salvó. Sepulcro él venció y milagros son mayores puede hacer, pero nada se compara. prepara, cuando su espíritu te libra, pues cuando Él te libra, eres libre de verdad. Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Sobre mí, Cristo las cortó. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano. Soy libre por la sangre. Soy libre por el nombre del Señor. Soy libre por la mano. Soy libre por la sangre. Soy libre por el nombre del Señor. Soy libre por la mano. Soy libre por el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Para mañana, culto de celebración, 10 de la mañana, comenzamos acá. Para el lunes y martes. Seguimos junto a ustedes compartiendo en esta noche de milagros. La verdad es que ha sido una tremenda bendición y Dios nos ha sorprendido también en esta oportunidad con la cantidad de personas que Él ha salvado. 32 personas, 32 hermanos, 17 por primera vez y 15 personas que han hecho un segundo compromiso con nuestro Dios. Así que nos alegra el resultado en esta noche y sabemos también que son muchos más lo que a través de estos medios de comunicación han podido recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador también personal. Así es. Lo dijimos al principio que iba a ser una noche de bendición y así fue. Dios nos bendijo grandemente. Él provocó un mover especial, un fluir especial a través de su palabra, a través de las alabanzas y tocó vidas, tocó corazones que recibieron a nuestro Señor. Y como decía nuestro obispo, 32 almas salvadas, 17 de ellas por primera vez, 15 por segunda vez. Qué maravilloso y qué bonito el número que podemos ver hoy en día de aquellos que recibieron a Cristo como su Señor. Pero también las redes sociales, ahí estuvieron comentando a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos siguen. Gran número también de hermanos, de comentarios que se dieron. No tenemos quizás la capacidad para poder leerlos todos, pero agradecemos a ellos, agradecemos a todos los que se dieron el tiempo también de poder escribirnos, de poder comentar lo que se siente a través de estos medios de comunicación, sanidades también, comentarios de sanidades, de lo que Dios también obró en ellos a través del Facebook, comentarios exaltando, alabando el nombre de Dios por lo que se pudo observar, se pudo ver. Y estamos felices, estamos contentos. Agradecemos también que usted día tras día en cada transmisión nos comenta, nos hace sentir que estamos acompañados y nos hace sentir felices, contentos. Así es. Luis Chávez Barrales dice aquí, victoria, victoria en esta noche de milagros. Ahí nuestra hermana Magali también pidiendo oración, se estuvo también orando. Grande y poderoso nuestro Dios. Bendiciones desde Curanilahue. Algunos de los comentarios de nuestros hermanos, que agradecemos por supuesto que se hayan conectado con nosotros y que hayan podido compartir también esta noche de milagros en donde Dios nos ha bendecido a todos. Ninguno se va como ha llegado, sino que 32 personas también se van con Cristo, y yo creo que también hay muchos que están a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, tuvieron la posibilidad de escuchar este mensaje y también no lo sabemos, no podemos contarlos, pero el Señor conoce sus nombres, así que una tremenda bendición en esta noche. Así es. Nuestro hermano Mario está en el templo queremos conocer algunas impresiones de quienes sintieron lo que hoy se vivió, y no sé si ya le damos gloria el pase, a Dios. Sí, aquí Mario, estoy yo muy contento, mi hermano, mientras se van la mayoría de personas que hoy han llegado acá. Yo me encuentro junto a una de nuestras hermanas que hoy recibió al Señor y bendición. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted en esta noche? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Ruth Angélica Llanos Villarroel. cuéntenos, ¿qué fue lo que usted nuevamente, a los hermanos que están a través de la radio y televisión, qué es lo que vivió usted hoy día en su cuerpo, qué es lo que hizo el Señor en su vida? Mire, el Señor, a mí primeramente le doy gracias a Dios, porque yo acepté a Dios, Dios para mí es todo, tengo mucha fe en Él. Él esta noche Él me limpió, yo tuve dos semanas con licencia, tuve primero una, ahora otra, pero ya gracias a Dios ya me siento bien, estoy muy contenta. ¿Cómo se gestó, cómo se generó el venir acá hoy día a ser parte del culto de hoy? Porque yo tuve unas ganas de venir junto con mi pololo y otros amigos más, hermanos que vinieron conmigo. Así que muy feliz, muy feliz. Bueno, me imagino que se vea contenta. Sí, me voy muy regozosa y contenta, muy feliz. Mi corazón entró en mi vida el Señor. Bueno, tiene su casa acá y esperamos verla nuevamente. Ya, muchas gracias, hermano, y le doy gracias a todos, a los hermanos, a la iglesia también completa. Amén. Muchas gracias por las palabras aquí, nuestra hermana nueva en el Señor. Agradecemos por su presencia. Mientras lo dejo a usted, yo voy a buscar algún otro hermano ya que haya recibido una bendición hoy día. Adelante. Así es. Ahí estábamos entonces con la entrevista también de nuestra hermana que estuvo participando de esta noche de milagros y que vino también acompañada ahí de su pareja y, por supuesto, ha sido para ella una tremenda bendición. Yo creo que la mayoría en este lugar se van contentos, se van gozosos, se puede ver también en sus rostros de que Dios ha producido una bendición especial en su vida. Yo creo que eso es lo importante. Cuando decimos de que no nos vamos como nos hemos ido es porque realmente Dios se encarga y nosotros también descansamos en Él y Él se lleva todo, se lleva nuestras cargas y nos da gozo, nos da paz, trae alegría y eso también se puede ver reflejado en el rostro de nuestros hermanos. Si algo produce algo diferente, nos produce la presencia de Dios, el mover de Dios y nos cambia, nos hace felices, nos hace contentos y algo que perdura, algo que no va a desvanecer. Así es. De por sí, sino que va a permanecer porque el gozo del Señor es nuestra gloria a fortaleza. Dios. Amén, hermano Mario. Bueno, interrumpo, hermano, aquí me encuentro con uno de nuestros hermanos presente y creo que también viene de Bulnes, si no me equivoco. Dios le bendiga, ¿cómo está usted en esta noche? Dios también hizo algo grande en su vida, coméntenos. Sí, bueno, yo vengo sufriendo desde hace más de 10 años de gastritis crónica. Tengo unos dolores insoportables en mi estómago, no me dejan trabajar, no me dejan hacer absolutamente nada. Pero hoy estoy gozoso, estoy contento porque Dios hizo su obra en mí. ¿No hay dolor? No tengo dolor y estoy contento. Gloria a Dios. ¿Cómo se gestó su venida acá al Centro Familiar de Adoración Siloé? Fui invitado por el hermano Héctor San Martín. ¿Qué le pareció todo el día el culto, la reunión que vivió acá? Muy bonita, la iglesia es hermosa, los hermanos son muy cordiales, muy agradables y me siento como en mi casa. Y el mensaje, amén, y el mensaje predicado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Muy bueno, muy claro, con una consistencia enorme. Espero de que haya llegado a todos los corazones de los hermanos que estaban presentes. Nosotros agradecemos la entrevista y el comentario, los testimonios, porque eso va a ayudar a muchas otras personas también que acepten a Cristo. Como su Salvador. Así es, así es. Muchas gracias. Ahí estábamos con nuestro hermano que vino de Bulnes también, y mis hermanos, mientras yo trato de buscar alguna otra entrevista. Sí, escuchábamos la entrevista también al principio, hermano Nicolás, a nuestro hermano Héctor, quien venía desde Bulnes con un grupo bastante grande de hermanos, aproximadamente 32, 37 personas que venían con él, que se coordinaron, se organizaron y vinieron también a este lugar. Así que también vimos muchos de ellos también pasar al llamado. La verdad es que en sus corazones también había una necesidad y hoy encontraron la respuesta a través del mensaje, a través de la palabra. Y también muchos de ellos pasaron al llamado de salvación y también de sanidad. Así que para nosotros también es una alegría ver el resultado, ver la respuesta y ver también en el testimonio de nuestros hermanos lo que Dios ha provocado en sus vidas. Así es. Estamos felices, hemos sentido el respaldo de Dios, hemos visto cómo Dios ha salvado, cómo Dios ha obrado milagros también. Podíamos escuchar y ver los testimonios de nuestros hermanos, de algunos que recibieron sanidad, de alguna forma también Dios obró algún milagro, obró alguna sanidad en sus cuerpos, y vemos también la mano de Dios obrar. Quizá usted dice, pero yo no vi a ningún paralítico, no vi a ningún ciego, pero Dios obra de diferentes formas. Dios tiene muchas formas para poder obrar una sanidad, para poder obrar un milagro. Lo importante es que podemos testificar que Dios es poderoso, Dios tiene el poder vigente hoy en día para poder obrar un milagro tremendo. Ahora sí. Y bueno, antes vamos a ir a donde el hermano Mario. Sí, bueno, estoy con una interesante entrevista, me encuentro acá con el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Dios le bendiga, obispo, ¿cómo se encuentra usted? Imagino con un marco de muchos hermanos, una tremenda bendición vivida el día de hoy. Linda bendición, sobre todo en las almas salvadas, que sin duda es lo más importante de esta noche, milagros. Gracias al Señor por ello y de verdad quedamos muy, muy contentos, muy felices por lo que Dios estuvo haciendo. Tengo entendido que usted igual está delicado de salud. Sí, de hecho, desde ayer en la tarde, con mucha fiebre, tercianas durante la noche, bastante complicado en realidad, y hoy en la mañana nos levantamos a predicar frente a la plaza, de ahí volvimos a la cama porque la fiebre no bajaba y nos levantamos a predicar ahora la noche de milagros. Por el momento me siento bastante mejor de cómo estaba. Uno siempre dice en esto, dice, bueno, ¿por qué el Señor lo sana a él? Bueno, Dios tiene planes, tiene maneras, tiene formas, y uno acepta lo que Dios hace. Así que creemos que mañana estaremos bien, estaremos para poder ministrar sin ningún problema y esperamos que todo sea lindo. ¿Cómo vivió usted mientras predicaba, de que empezó a predicar por los enfermos y los testimonios? ¿Cómo se sintió usted aquí en el altar? No, bien, bien, tranquilo. La gente estaba muy, muy atenta, muy receptiva también a la palabra. Así que uno trata en lo posible de ministrar con bastante claridad lo que quiere decir para... De esa manera que la gente pueda entender. Yo creo que lo principal del mensaje es que sea entendible. Mi obispo, veo bastante entusiasmo también de los hermanos de Bulnes. Una gran cantidad. ¿Qué le parece a usted ese movimiento que está pasando ahí en Bulnes? Bueno, sí, es el comienzo de algo que está dándose ahí y esperamos en el Señor que esto continúe, que esto siga. Esperamos que se den las cosas de esa manera. Y bueno, hay muchas personas que están interesadas en ser parte del ministerio y yo creo que Dios va a dar el tiempo en todo, paso a paso, y vamos a ir viendo la mano de Dios también en eso. Bueno, ahora nos queda el día de mañana, aprovechamos las instancias de despedirnos de nuestros hermanos, porque también sabemos que vivieron muchas sanidades, me imagino que sabemos que sí, a través de la radio, a través de la televisión, Dios también obra milagro a través de ellos, me imagino, así que aprovechemos de saludarles. Sí, de hecho, enviar un lindo saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron a través de la sintonía, la radio, la televisión, la internet, ya sea también a través de la app, en realidad hay muchos, el Facebook Live, hay muchos medios los cuales se están utilizando para llevar la palabra de Dios, y claro, uno siempre dice, hay más gente escuchándonos a través de los medios que la misma gente que está aquí. Así que nosotros nos gozamos también por eso, porque es un medio por el cual Dios permite alcanzar aquellas vidas y bendecirles. Muchas gracias, mi obispo, Dios lo bendiga, y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana temprano nos vemos por aquí, Dios le bendiga mucho, hermano Mario. Ahí conversábamos con el obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien predicó la palabra del Señor en esta noche de milagros. Yo agradezco al Señor por su presencia en esta tarde. Quiero saludar en forma especial a nuestro hermano Ricardo Troncoso, quien está delicado de salud, y bueno, nuestra hermana María Velázquez igual. Un saludo para ellos, para todos aquellos que están enfermos y que también Dios a lo mejor ha obrado un milagro. Por mi parte, yo desde este lugar me despido, mis hermanos, deseándoles las más ricas bendiciones. Muchas gracias, hermano Mario, por esas entrevistas también, por tomar la impresión de nuestros hermanos que participaron y de nuestro obispo, quien estuvo también ministrando la palabra del Señor. Antes de despedirnos, nosotros también queremos dar a conocer algunos comentarios de nuestros hermanos que nos dejaron en Facebook. Irma Romero dice, qué hermosa palabra de vida, mi querido obispo. Muchas gracias por la linda bendición. Soy de San Nicolás. Estefi Daza también dice, hermoso culto. Dios les bendiga grandemente. Gisela Figueroa, qué hermosa bendición. Allí también Yanko Macuada también nos pone ahí una carita acá en Facebook. Olga Muñoz Lizama dice: grande y maravilloso nuestro Señor, mi cuerpo tenía una dolencia muy grande, solo mi Dios sabía lo que sentía, y me arrodillé y clamé al Señor mientras el pastor oraba, y Él por su misericordia despojó todo. Gloria a Dios. Qué alegría, hermana Olga, conocer su testimonio y saber cómo Dios también ha obrado un milagro a través de estos medios de comunicación y cómo Dios también ha impactado su vida. Así que el Señor le bendiga mucho. Magali Martínez dice: muchas bendiciones en Cristo Jesús. Luis Chávez vuelve nuevamente a comentarnos y nos dice: victoria, victoria, esta es una noche de milagros. Así que ahí estaban, ya habíamos dado a conocer algunos saludos anteriormente. Esos son algunos de los que llegaron y que agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que nos quisieron también acompañar a través de cada uno de sus comentarios a través de Facebook. Así es. Y de esta forma comenzamos a despedirnos, hermana Tracy. Sí. Contentos, felices de poder haber llevado estas transmisiones de Noche de Milagro, y esperamos que haya sido de mucha bendición. Lo hemos proyectado ahí a través de sí, los comentarios. Dios bendijo también a aquellos que estuvieron a través de las pantallas. Una bendición tremenda. Sí. Y contentos de haber podido acompañarles, de poder llevarles los comentarios nuestro hermano Mario, y con las entrevistas. Y también contento de poder trabajar con usted. Claro que sí, y nosotros queremos despedirnos, no sin antes también agradecer a nuestro Dios, buscando también de su presencia a través de la oración. Acompáñeme usted y oremos juntos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este momento especial que usted nos ha dado. Gracias por este día, gracias por poder trabajar para tu obra, para poder llevar estas transmisiones a través de estos medios de comunicación. Te damos muchas gracias por lo que usted ha provocado en las vidas de aquellos que estuvieron en la sintonía, por aquellos que estuvieron en este lugar y tú obraste un milagro. Tú les reconciliaste, les has hecho hijos tuyos. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú has provocado en este culto de Noche de Milagro. Te damos muchas gracias por RCN, Señor, y bendice a cada hermano y hermana que estuvo trabajando en las diferentes áreas que esto significa. Pedimos tu bendición al despedirnos también, y que tu presencia nos acompañe, Señor, en todo momento. A ti, Señor, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque eres el único merecedor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y de esta forma comenzamos a despedirnos, a decirle muy buenas noches, agradecer su compañía, hermana Tracy. Muchas gracias a ustedes también, a usted, mi hermano Nicolás, a nuestros hermanos que estuvieron trabajando en los equipos. Muy agradecida, muy contenta, y esperamos también poder encontrarnos mañana. Gracias. Si Dios en esta noche no viene por nosotros, nos encontraremos en el culto de celebración. Gracias. Desde las 10 de la mañana estaremos allí también transmitiendo. Nos vemos entonces, y que tengan muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Amén.